como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, usted hace siempre las cosas correctas. Hay que seguir su ejemplo, MM y buen amigo. Un excelente día. Hola Richard Macías. La campaña Chone, Vuelve la Esperanza ha comenzado. De verdad ha tenido muchos me gusta. Chévere Richard. Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocres son los que nos señalan sin saber lo que somos. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 121 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retoñe de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Buenos días, Paulina. Harry, un abrazo. Buen día. Paulina ya comenzó a hablar, es el chévere, o sea, ya comenzó a mezclarse las palabras latinas, todo esto. Chévere, Richard. ¡Chévere, ñaño! ¿Ah? 6:14 minutos en la mañana. Un abrazo a la gente de Puerto Arturo que ayer en la tarde estuvieron por allí conversando con nosotros. Muy agradecidos por la barrita de chocolate que llevaron. Una barrita de chocolate, qué rico, de verdad. De doña Josefina, gracias doña Josefina por el chocolatito, de verdad estaba muy rico. Un abrazo para ustedes, 6:14 minutos. Un abrazo para la gente de Santa Marta. Ya están preocupados porque viene el invierno, pero ya falta creo que muy poco para terminar. Entiendo que eso sí se termina. Obviamente que ha tenido que pasar un año para que termine, pero bueno, lo importante es que termine. Correcto, estamos listos y preparados para emprender. Informaciones importantes, importantísimas en nuestro medio de comunicación. El tema de hoy, el vendedor de semillas. Vamos a ver qué tiene Paulina Cax Quirós con este tema. Un joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado y, para su sorpresa, descubrió que Jesucristo se encontraba detrás del mostrador que vendes aquí. Le preguntó, todo lo que tu corazón desee, respondió Jesucristo, sin atreverse a creer lo que estaba oyendo. El joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de todo temor, dijo el joven. Punto. Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dice, amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos, solamente vendemos semillas. Convierte en frutos las semillas que hay en ti. Increíble mensaje, ¿eh? Maravilloso. Sí. El joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado y para su sorpresa descubrió que Jesucristo se encontraba detrás del mostrador. ¿Qué vendes aquí? Le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Jesucristo. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de todo temor, dijo el joven. Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dice, amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos, solamente vendemos semillas. Conviértete en frutos, o convierte en frutos las semillas que hay en ti. Increíble, esto es increíble. Vamos a convertir en fruto todas nuestras semillas, pero por Dios, las semillas de bondad. Porque aquellos que tienen semillas de maldad, hay que enterrarles esas semillas. Y hay que enterrárselas con ácido muriático para que nunca nazcan. No. ¿Sí? Claro. Hágame el favor. Las semillas nuevas, las semillas que quieren bondad, que quieren cambio social, todas estas semillas deben de cambiar de manera, deben de ser sembradas de manera inmediata. Las semillas de la maldad deben de ser desterradas para siempre. Qué buena parábola, mi querida Paulina Cox Quirós, ¿no? Prima de don Ramón Cox Quirós, también. Allá hay puros Cox Quirós en San Pablo. Ayer estuvo un sanpableño aquí y no le dijo nada. No le dijo nada. 6:18 en la mañana. 6:18, el tiempo en The Weather Channel en nuestro cantón Chone, Ecuador. Este es el pronóstico para hoy, ahora mismo, 22 grados centígrados, nublado. Atención, mucha atención, el pronóstico para todo el día. Este es el pronóstico general. Hoy, 24 de octubre, máximas 27 grados centígrados. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y el tiempo, a ver que se nos está escapando de las manos. Mayormente nublado, probabilidad de precipitación 20%, el viento suroeste a 11 kilómetros hora, humedad 77%, el índice de ultravioleta es 11, extremo. A usar mangas largas, por favor. Y el amanecer será a las 6:01 y la puesta de la luna a las 10:31. Predominantemente nuboso, máximas 27 grados, viento suroeste entre 5 y 10 kilómetros por hora. Para esta noche tendremos 19 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitación 20%, viento suroeste a 14 kilómetros por hora. La humedad será del 84%, el atardecer a las 18:08 y la salida de la luna a las 22:58. En resumen, predominantemente nuboso, mínima 19 grados, viento suroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Este es el tiempo de The Weather Channel. Muy bien, ahora vamos al reloj atómico para colocar nuestros relojitos en la hora exacta. Saber qué hora es exactamente a esta hora en el mundo. Listo. Horas, 20 minutos, 20 segundos. Al oír el tono serán las 6 horas, 20 minutos, 30 segundos. Correcto. Ese es el tiempo, 6, 20 minutos, vamos... con lo que nos trae nada más y nada menos que el Facebook. Me dijo un amigo que empezaba ayer el Facebook, oiga, ¿cómo le hacemos? En el Facebook tenemos temas de interés en la mañana de hoy. Está anunciado el doctor Jorge Bravo y también está Ricardo Álvarez, que derrotará el primero, pues es de Solca, frente a una campaña que están haciendo. Ya hemos de conversar con él. Y Ricardo, que es derrotará de los jóvenes rotarios que ya emprenden lucha por mejores días para nuestros cantones, para nuestro cantón, para nuestra provincia, para los cantones de Manabí y para los cantones del país y las provincias del país. Captamos un burrito que no pierde su estacionamiento frente a la empresa eléctrica. ¿Le encantó? ¿Eh? Sí lo vio. Y ahí no había uno, habían como 20, un estacionamiento completo. Me encantó lo que usted compartió a la señora que está con un tronco de calibre 42, 44, una Ruger, con mira y con todo, y les dice a los políticos, vengan pues a pedirme el voto otra vez. Me encantó, precioso, preciosa esa fotografía, ha tenido muchos likes, de verdad. Es que esa es la verdad. ¿Qué más tenemos? Ahí hay un maravilloso mensaje que nos da Jesús, que pide que digamos siempre la verdad y que amemos, que solo amemos, nos dediquemos a amar. Qué bueno, muy bueno. También hay de Paján, que quiere ser conducido por una mujer. Viva el relevo generacional y cultural. La revolución ciudadana llega con Paján. Yo apoyo eso y me respaldo a la economista Fresia Plaza, dice Renato Espinel. ¿Quién más tenemos? Si las portadas de Hechos Ecuador, que se cambian ya en el Facebook, en 121 días vuelve la esperanza. Nunca más mentiras. cartas a los políticos corruptos. Creo que esto ya lo dijimos ayer, correcto, ¿no? Y en este tema, pues, se está comentando muchísimo la gente, entre ellos Manuel Sánchez dice, pero ¿quién toma las riendas para ese cambio que necesita Chone? Porque después de unos años va a aparecer algo similar y me van a decir lo mismo, que vamos por un cambio. Reinier Humberto Velázquez les dice, a quien diga que es puro bla bla, respeto la opinión, pero no preciso al hacer comentarios. Quienes me han tratado saben que soy prudente, pero soy de acción y muy frontal. Mejor dicho, me resbala cualquier opinión que nos quiera rebajar a los que hemos luchado. En otra parte dice, el que tome las riendas debería hacer público el compromiso que el pueblo con el pueblo, de que va a gobernar con el pueblo y junto con el pueblo, el resto es sencillo. Ojalá pudiéramos charlar personalmente para compartir nuestras inquietudes y posibles soluciones. ¿Qué opinas, apreciado amigo Sánchez? Espero tu respuesta, pasa bien. Luego hay un Manuel Alberto Jaramillo que dice, qué pena, que solo en elecciones ahí quieren ser de todo. Y cuando están en el poder ya ni se acuerdan del pueblo, que al final de cuentas es el que sufre. Porque sea quien sea que vaya a un puesto, lo único que hace es llenarse los bolsillos. Así que no se la tiren a los justos y los opuestos políticos, a todos los vuelve corruptos. Ese es el precio que tiene el maldito dinero. Manuel Alberto Jaramillo. Vea usted, ¿eh? Por aquí también tenemos desde México, tenemos compartido Terreto Diputado, terretodiputado.com, donde se habla de que, ¿sabes? ¿Que los diputados son empleados del pueblo? Sí. Ya sé que está muy trillado, desgastado ese término, pero nadie lo comprende. Cuando quieren que votes por ellos, van hasta tu colonia y te dicen que defenderán tus intereses en la Cámara, en el poder, pero después de ganar, ¿los has visto que hayan o que vayan a tu casa y hagan una reunión para platicar sobre lo que más conviene? Aunque es tu responsabilidad informarte, ¿te han explicado lo que conllevan las reformas? ¿En qué te convierten y en qué te perjudican? ¿Piden tu opinión para discutir en democracia y saber qué es lo que necesita y qué es lo que quieres? Hay que exigir. ¿Eres de los que se quejan de nuestra situación? ¿Ven otros países desarrollados y piensas, ¿por qué no podemos ser así? Pues ahora hay que ser parte de las exigencias, reunirnos para otra cosa que ver el fútbol. No sabes ni quién te representa, ya somos dos. Es muy fácil descubrir. Ahí te dan el link de www.terretodiputado.com. Y dice que la iniciativa apenas se inició el día de hoy, podrán existir algunas fallas que se resolverán con el tiempo. Lo importante es que tengas en mente esta manera fácil de hacerle llegar a tu representante un mensaje respetuoso. Y créanme que de verdad que nosotros deberíamos de emprender algo así. Yo ya compré la página Transparencia en transparenciaenecuador.com, ya la tengo. Voy a sacar esa página porque allí, Harry, vamos a meter cada ciudadano que tiene que denunciar una irregularidad, tiene que denunciarla. Y cada ciudadano que tiene que transparentar su accionar, allí lo puede transparentar. Nada más. ¿Le gustó? 6:26 minutos en la mañana, así están las cosas. En nada más y nada menos que nuestro medio de comunicación en Choni, Radio Romance. Ok, creo que nos vamos a los titulares inmediatamente. Ya hemos hablado de todo. En Visión Informativa presentamos los titulares. Son las 6:27 minutos, 700 denuncias recibió el CES, el Consejo de Educación Superior, contra la Universidad de Guayaquil. Grupo que planeó fuga de La Roca fue capturado. Pozo, el más rápido de la primera etapa. Esto es en deportes de ciclismo. Son las 6:27, Consejo Nacional Electoral no ha registrado candidatos. Esto es en política. Tenemos que romper esa tendencia gerontocrática. Jorge Núñez Sánchez fue electo hace 2 días director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. La ejecución del presupuesto alcanzó un 56% en 6 meses. La CIA espía celular de Merkel. Chevron podría quebrar al Estado a través de los juicios. Nos vamos inmediatamente a La República. Atención, esto nos trae La República, Mujeres Amazónicas. Patricia Gualinga es dirigente de Sarayacu. El caso de su pueblo y la sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberían ser el principal referente legal para explotar territorios indígenas en el Yasuní. Son las 6:28 minutos. En política internacional, Maduro aspira a formar 1 millón de milicianos en defensa de la revolución venezolana. Ricaurte declina candidatura a la alcaldía de Quito en favor de Rodas. Mujeres amazónicas regresan a sus hogares decepcionadas de políticos. Esto es lo que bien tenemos en portada en tanto en cuanto se refiere a los temas que nos trae La República, Diario Digital del Ecuador. Y atención, tenemos más en el comercio. En política, en Quito, la tesis del candidato único se fortalece. Atención, transgénicos, los importadores se alistan para cumplir la norma de transgénicos. 629, trámites 4 son ahora los pasos para aprobar los planos para construir en la capital de la República. Atención, en cuanto a Código Penal Integral, los médicos no queremos una ley que nos ponga en riesgo a trabajar, dice el doctor Serpa, quien habla sobre los trasplantes y el Código Integral Penal. Tenemos más, atención, estos son los importantes temas. Este sábado se cumplen 27 años del asesinato del líder del movimiento revolucionario ecuatoriano, Arturo Jarrín. Son noticias importantes que tenemos para ustedes. Atención, Fiscalía Ecuatoriana obtiene declaraciones de ciudadano argentino beneficiado con un préstamo irregular por $800,000. Ecuador expone proyecto en educación en el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española. Primer encuentro de ministras y lideranzas de defensa se realizan en Guayaquil. Estos son los temas de interés que tenemos para ustedes. Vámonos a la provincia de Manabí y vamos a Manabí. En portada, ¿qué tenemos? Dice que el ministro Serrano anuncia la captura de los jefes de los choneros. Atención, esto está en portada del Diario de Manabí. Atención, más noticias en Manabí. Concejal, vamos a Manabí por cantones. Concejal destina su sueldo para construir canchas en zonas rurales. Esto es en Flavio Alfaro. Lluvias aparecen y causan alegrías. En Montecristi, crédito del BEDE en aniversario 193. Sigue el robo de agua potable en San Vicente. Último titular, Montecristi celebró su independencia y espera ser la ciudad del futuro. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias en detalle que tenemos para ustedes. Atención a la información que es tomada de los principales medios de comunicación del país. Y esta vez tenemos algo muy importante para ustedes y es el proceso de la educación y el problema que tiene este momento una de las universidades de mayor prestigio a nivel nacional. 700 denuncias recibió en el Consejo de Educación Superior, CES, la Universidad de Guayaquil. Al respecto vamos a escuchar a Paulina Cax. Por el incumplimiento de normas e irregularidades académicas, administrativas y financieras, el Consejo de Educación Superior, CES, decidió intervenir de forma integral a la Universidad de Guayaquil durante un año, periodo en el cual se implementará un plan para mejorar la calidad de la educación superior y el fortalecimiento institucional. La violación a la gratuidad, al igual que la alternancia de representantes estudiantiles al cogobierno y el desvío de fondos de la universidad a cuentas bancarias personales y a empresas privadas, que fueron detectadas por el CES tras una investigación realizada al Centro de Estudios, motivaron la decisión después de 15 meses de debates. El presidente del CES, René Ramírez, dijo que otra causal importante fue la muerte del estudiante Edwin Pérez Chávez en los exteriores de la Facultad de Jurisprudencia. Frente a todo esto, la autoridad aseguró que la decisión de intervenir integralmente la universidad no representará el cierre de la institución ni la salida de las autoridades. Es una medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal que resolverá los problemas que afectan el funcionamiento de la institución. Nuestra intención es que continúe con normalidad, precisó Ramírez. El plan de excelencia que se aplicará en la Universidad de Guayaquil será un proceso de acompañamiento junto con las autoridades para alcanzar tres principios: excelencia, gratuidad y transparencia. Incremento de la inversión. Según Ramírez, en el establecimiento se invertirán 41 millones de dólares. La asignación estará dada por el proceso de optimización de los recursos con que ya cuenta la universidad. Además, indicó que el plan será trabajado en conjunto con la comisión y las autoridades. Parte de la propuesta para alcanzar la excelencia educativa también es aumentar el número de profesores a tiempo completo, quienes ganarían cerca de $1,700 a fin de pasar de 76 a 1.200 docentes de planta, eliminar la precarización laboral, garantizar el acceso transparente a la titularidad de cátedra a través de concursos de mérito y becas para los docentes, y subsidios para la jubilación docente que irían entre el 60% y el 70%. También se implementará un grupo de alto rendimiento, GAR, y en el transcurso de este mes seleccionará a los mejores estudiantes, los 5 mejor puntuados, de la universidad para otorgarles becas. Otra de las propuestas es incrementar el número de prometeos, docentes investigadores, a 100, con una inversión de $75,000 por cada uno. Entre las acciones también se contempla, acotó Ramírez, destinar el 6% del presupuesto a investigación, lo que implicará una inversión de $7 millones adicionales y que el campo de la universidad tenga acceso libre a Internet. La comisión empezó a laborar. La tarde de ayer tomó posesión en la Universidad de Guayaquil la comisión interventora, que estará presidida por Jorge Khalil Barreiro y que será conformada por Lobelia Cisneros Terán, primera miembro académico, Luis Carmenate Fuentes, segundo miembro académico, Sibel Reyes Sarria, miembro jurídico, y Luis Rodríguez Díaz, miembro administrativo financiero, todos con amplia trayectoria en la academia. Khalil dijo que tras la posesión empezarán a trabajar en un diagnóstico más profundo para afinar el plan que ejecutarán y que garantizará la gratuidad y la calidad. La excelencia académica es lo que se busca con este proceso, manifestó. Las acciones legales que se tomarán frente a la serie de denuncias establecidas y los funcionarios mencionados en el informe deberán ser corroboradas. Para el rector de la universidad, Carlos Cedeño, la intervención es positiva y ayudará a una de las universidades más grandes del país, que alberga a un promedio de 66.000 estudiantes. El documento no solo hace referencia a las fallas que se han producido en la universidad, sino a la necesidad de fortalecimiento para que, en el menor tiempo posible, se alcance los más altos estándares de calidad en los procesos que se desarrollan, expresó Cedeño. Mientras que José Apolo, vicerrector académico, indicó que la propuesta del CES la tomarán como un reto y una oportunidad para la universidad. Considero que están adquiriendo un compromiso inmenso con toda la comunidad universitaria, pero va a depender mucho del apoyo que tengamos directamente del CES para que se cumpla con todas las aplicaciones de la comunidad, acotó la autoridad. Autoridades no cumplieron con gratuidad, con los cobros indebidos de derecho a copias, exámenes, trámites, tasas, seminarios de graduación y cursos de inglés y de computación, que van de 35 a 1000 dólares, fue incumplido el principio de la gratuidad en la universidad. Así lo detalla el informe emitido por el CES, según René Ramírez. De las 16.000 solicitudes de devolución, solo un promedio de 4.179 ha recibido trámite. Desde abril pasado, una resolución del organismo de control disponía la devolución de los valores pagados indebidamente y solicitaba un informe al respecto. Pero la Universidad de Guayaquil presentó su reporte luego de aproximadamente 6 meses. Ramírez aseguró que hasta este momento tampoco ha informado sobre las autoridades que dispusieron el incumplimiento de la gratuidad. En lo que respecta a la oferta académica, la universidad acogió a estudiantes en carreras que no estaban legalizadas en el CES como politología, la cual fue suspendida durante un tiempo por no estar regularizada, desvío de fondos y alza de sueldos. El desvío de recursos de la universidad a cuentas personales de funcionarios y empresas privadas, así como el alza injustificada de sueldos en más del 300% a personal del hospital universitario, fueron determinantes para tomar la decisión de intervenir la institución educativa. Una lista detalla los aumentos de sueldo que se efectuaron a favor de asistentes y jefes del hospital, que iban desde $635.74 a $2,640 entre 2011 y 2012. El informe del CES también muestra cheques a nombre de funcionarios como prueba de los pagos realizados en las extensiones universitarias actualmente cerradas. Además, se hallaron recibos de cobro por gastos de alimentación y depósitos a la cuenta de la empresa Agronivel Sociedad Anónima que, según el Servicio de Rentas Internas, ESRI, presta servicios de alimentación y bebidas. Para Enrique Santos, miembro académico del CES, este tipo de irregularidades evidencian el debilitamiento de la capacidad de las autoridades para gobernar la universidad. Por ello insistió en que es necesario que encuentren un estilo apropiado de administración. Son exactamente las 6:40. Y habíamos dado paso a todo esto precisamente porque, a ver, hay que comenzar a hacer conciencia de la educación superior. La educación superior no se ha vinculado con la comunidad, que nos dicen que no, que sí están trabajando, por Dios. No es trabajar ir a una comunidad y hacer casitas, eso es politiquería. No es trabajar ir a la comunidad y decir aquí estamos para ayudarles. Eso no está bien. Eso no está bien, compañeros chonenses, amigos, ciudadanos, ciudadanas, como diría nuestro amigo Susovicho. Ciudadanos, ciudadanas, eso no está bien. La educación superior, ahora que tiene una gratuidad, debería de elaborar proyectos para el gobierno municipal. Debería de elaborar proyectos para el gobierno nacional y decir esto y vincularse con la comunidad. Vamos a Puerto Arturo, vamos a hacerle todo el estudio de alcantarillado. ¿Dónde están los ingenieros civiles que salieron? Buscarse unos 2, 3 hidráulicos de los que salieron de la Universidad Católica. Es decir, hay como hacerlo, Harry. No lo han querido hacer porque se han manejado con politiquerías y con ganas de no hacer nada. Esa es la respuesta que tenemos frente a una sociedad que no ha crecido ni ha desarrollado en Chone, como en efecto tenemos una ciudad abandonada, una ciudad al rumbo de su suerte, lo que venga. De allí que ahora estamos a boca de una campaña y comenzaron a remover tierras, a hacer callecitas, a tratar de hacer lo imposible cuando tuvieron 4 años para hacerlo. Definitivamente que la comunidad universitaria, ninguna, perdónenme, pero ninguna, ha estado vinculada realmente a la comunidad y a la sociedad con proyectos sostenibles, sustentables. Peor aún, han estado involucrados con esto de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en donde, escúcheseme bien, cada uno de los ciudadanos, ciudadanas, debieron de socializar proyectos y las necesidades con la universidad para elaborarlos, presentarlos. Muy bien, si el gobierno municipal no los quería hacer, los presento a Ecuador Estratégico. Y si Ecuador Estratégico no los quiere hacer, los gestiono ante la presidencia de la República. Aquí hay tantas instituciones. Son 6:43. El problema es que te quiero. Terrible. A ver, tenemos una información importante del telégrafo. El grupo que planeó fuga de la Roca fue capturado. El ministro José Serrano informó la aprehensión de 10 supuestos cabecillas de una banda que operaba en las ciudades de las costas, implicada además en al menos 50 asesinatos en los últimos 3 años, mientras que en otro operativo se detuvo a 8 presuntos integrantes de un grupo de secuestradores express. Esta información es importantísima, pues creo que el diario la trae con video. Inclusive vamos a ver qué pasaría si nos vamos hasta el diario de la provincia de Manabí. Nos vamos, sí, precisamente, aquí está, dice, Serrano anuncia la captura de los jefes de los choneros. Vamos a la información. La madrugada de este miércoles, un operativo policial logró la captura de 13 personas quienes estarían vinculados a la fuga de 18 reos de la Roca en febrero pasado y que además son señalados como los jefes de la banda delictiva. Otra vez vuelven a colocar el nombre de nuestro gentilicio. ¡Qué bárbaro! Medios de comunicación, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, por Dios? Y no hay quien Durante proteste. El operativo que se efectuó la madrugada de este 23 de octubre, se detuvo a 13 personas, 9 de ellas en Guayaquil y los 4 restantes en las provincias de Los Ríos y Manabí. Desarticulamos a los cabecillas de la banda más peligrosa que ha tenido en estos últimos 15, 20 años el país. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, José Serrano, en su cuenta de Twitter. Entre los aprehendidos están los supuestos cabecillas de la banda delictiva Los Choneros, quienes estarían involucrados en la fuga de 18 presos del Centro de Rehabilitación Social número 2 de Guayaquil, conocido como La Roca, sucedida en febrero del 2013. Además, entre los capturados constan un capitán y un sargento de la Policía Nacional en servicio activo. En Guayaquil, el operativo se realizó en los sectores del Guasmo, Barrio 9 de Octubre, Las Acacias y en la Ciudadela Metrópolis, ubicada en la vía Terminal Pascuales. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos. Terrible la situación, terrible, ¿ah? Allí, lamentablemente... A ver, necesitamos... Lamentablemente allí la situación no es fácil. Ustedes escucharon en esta crónica donde José Serrano dice que es una de las bandas más peligrosas. Ahora, el asunto es, y yo sigo protestando, y aquí protesto hasta contra José Serrano, ¿por qué se le atribuye el nombre de nuestro gentilicio, señores? ¿Por qué no le ponen banda de los cuencanos o banda de los guayacos? Ni siquiera los cogen en chones, pues está bien que fueran de chones. Por Dios, ¿qué está pasando, jóvenes? Medios de comunicación, señor ministro, créame que si yo fuera alcalde, yo ya hubiese increpado a usted a que me demuestre que esa banda está integrada por choneros. 6:46, simple, así de simple. Lo que pasa es que no tenemos representantes que digan las cosas como tienen que decirlas. Ese es el problema y eso es otra cosa grave. 6:46, Consejo Nacional Electoral no ha registrado candidatos. Ulaula, Belavela, con... No hay ninguno, sí. De los movimientos nacionales, solo el Movimiento Popular Democrático ha completado el proceso para solicitar la clave que permite inscribir a sus postulantes en Guayas. El trámite lo ha hecho el movimiento local Luis Rodas Toral en Durán. El plazo para completar el requisito culminará el 21 de noviembre a las 18 horas. Atención a la información en detalle que viene desde la redacción política del diario El Telégrafo del Ecuador, el decano de la prensa nacional. El Código de la Democracia contempla que las inscripciones de los candidatos deben realizarse de manera virtual y en persona. El objetivo es que haya un registro de los aspirantes para que la ciudadanía conozca quiénes son a través del portal www.wec. Así lo explicó ayer Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, CNE. Hemos implementado una plataforma tecnológica para lograr la inscripción. El proceso consiste en presentar el formulario que se llena en línea junto a la documentación física que se requiere para la inscripción. Lo primero que deben hacer las organizaciones inscritas es solicitar un usuario y una clave para poder acceder al sistema y así llenar el formulario. Hasta ahora, de los grupos políticos nacionales habilitados, solo el Movimiento Popular Democrático, MPD, ha realizado el trámite para solicitar la clave, mientras que en Guayas lo hizo la agrupación local Luis Rodas Toral, de Durán. Es un proceso que se aplica por primera vez en el país. Por eso el CNE habilitó en cada delegación un equipo de funcionarios para asesorar a las organizaciones políticas y facilitarles el trámite. La inscripción se realiza a través de la página web www.wgo.bgrande, de la que se descarga el formulario. En el portal se debe acceder al link Inscripción de Candidaturas 2014 y crear una cuenta de usuario de acuerdo a los pasos establecidos. Allí se escoge la opción Solicitud de usuario y clave del representante de la organización política, ROP. Luego se imprime el formulario y se llenan los datos que constan en él. Además, se deberá acceder a la suscripción de compromiso de buen uso del usuario y clave para el sistema de inscripción de candidatos online del CNE. Con esta clave podrá ingresar al link de preinscripción de candidaturas en línea para llenar los formularios y presentarlos en físico en las juntas provinciales electorales con el resto de documentos. En Guayas se acondicionó el auditorio de la democracia con 30 computadoras para que quienes tengan dudas puedan solicitar el acompañamiento de los funcionarios del CNE y completar el proceso sin problemas. Los integrantes de las organizaciones políticas pueden acudir libremente a la entidad, pues no existe un cronograma para la asesoría. Es nuestro trabajo, dijo Salazar. Además, la entidad realiza capacitaciones a las 124 organizaciones políticas registradas en todo el país. Salazar detalló que 8 de los 11 grupos aprobados con carácter nacional ya se han capacitado. Roxana Silva, consejera del organismo electoral, aclaró que las juntas provinciales electorales recibirán las candidaturas hasta las 18 en punto del 21 de noviembre. Esperamos que los sujetos políticos no dejen para el final el trámite para que no tengan inconvenientes, les daremos todo el apoyo necesario, señaló. Hay el tiempo suficiente para que todos cumplan con el proceso y esperamos que los grupos no esperen hasta última hora, recalcó Silva. La inscripción online no es válida sin la presentación de los documentos, y viceversa. Si las organizaciones políticas llenan el formulario, pero no entregan toda la documentación completa, como copias de cédula, certificados de votación entre otros, la inscripción no se hará. Una vez que se presenten los documentos a la Junta Provincial, esta se encarga de revisar y aprobar la candidatura. La finalidad es agilizar la entrega de documentación, explicó Salazar. La Junta Provincial Electoral es el grupo que se encarga del proceso, así como de calificar las candidaturas. El CNE ha ordenado que los funcionarios de las delegaciones extiendan su trabajo todo el tiempo que sea necesario. El presupuesto para las próximas elecciones es de 137 millones de dólares. Con parte de esos fondos, el CNE ha desarrollado un mecanismo para todas las delegaciones, mediante el cual se garantiza la transparencia de las elecciones locales. Ahora, aquí yo quiero pedirle a los ciudadanos, ciudadanas que van a participar, que ya, pues, la transparencia de ellos es en las páginas web. ¿Dónde van a invertir? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Etc, etc, etc. Así es que, por favor, señores candidatos, de ustedes depende que la gente les crea. Porque esta vez, mire, yo he visto gente en la 30 de marzo, he visto gente muy pobrecita, que lo que tiene es su laptop, y con internet, pues, mi querido Harry, y cargan su trunco de BlackBerry, o su smartphone, ¿eh? última tecnología, porque son equipos de un acceso muy, muy, muy cómodo. Pues hay planes en CNT hasta de $14. $14 la gente puede pagar. Y esto está llevando a que la ciudadanía un poco se involucre más con la tecnología. Periodismo independiente, Noticias de Ecuador y el Mundo, La República, nos trae Mujeres Amazónicas. Patricia Gualinga es dirigente de Sarayacu. El caso de su pueblo y la sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberían ser el principal referente legal para explotar territorios indígenas en el Yasuní. Desafortunadamente, el Estado ecuatoriano sistemáticamente ha ignorado este caso para dar paso a la explotación de los bloques 31 e ITT en el parque. Esto ha generado la resistencia de muchos dirigentes y mujeres de distintas nacionalidades amazónicas. Al respecto, tenemos una información en detalle de los secretos del Yasuní. Son las 6:53 minutos, 6:53 minutos en la mañana. Estamos con la información en detalle, y un poco no nos sube el tema, pero bueno, vamos a seguir con la información. Mientras tanto, por otra parte, tenemos noticias de interés. Vámonos con Nicolás Maduro. Antes de irnos, parece que ya nos llega el resumen de Patricia. Mis padres, todo el tema de tener una dignidad, una defensa. Venimos de una línea de yachaks o de hombres de sabiduría. Mi padre es la línea que le continúa. Entonces siempre hubo ese contacto con la naturaleza mucho más profunda en ciertos aspectos. Nunca dejamos a las 5 de la mañana de tomar la guayusa y de conversar de nuestros sueños. Y cuando íbamos a salir a la ciudad, nuestros padres hacían ese momento tan especial para decirnos sobre lo que era la vida, ¿no? Así crecimos. Empecé a trabajar por mi cuenta pensando que ya había suficiente gente en el movimiento de organizaciones y que yo quería continuar con otro ritmo de vida. Ese era el criterio de ese tiempo, te estoy hablando de hace como 26 años o algo así. Pero en este momento cayó todo lo de Sarayacu, de sorpresa. ¿Qué es cayó? ¿Qué es lo que cayó exactamente? Mucha gente no conoce la historia de Sarayacu. ¿Qué pasó? Bueno, cuando en el 96 dieron la concesión del denominado Bloque 23 a la Compañía General de Combustibles CGC de la Sociedad de La Plata, todavía estábamos en qué pasará. Pero a finales en el 2001 empezaron el tema de relacionamiento comunitario y Sarayacu había expresado su rechazo a todo lo que estaba pasando. No le hicieron caso, lo consideraron un lunar en la selva de resistencia, que no sería ningún problema. Entonces, en el 2002 empiezan arbitrariamente a ingresar al territorio, a hacer sísmica con helicópteros, viendo la resistencia de Sarayacu, lo militarizan. Entonces, se suscitó una cadena de problemas en ese momento. En ese momento, la dirigencia subió a donde yo estaba y me pidió que regrese al pueblo y que asuma un rol en defensa del pueblo. Y de ahí no he vuelto nunca más para atrás. Y poco a poco, cuando empiezo a aparecer en los medios, es cuando la mayor parte de mis hermanos, de mis compañeros, de la gente del pueblo que estaba al frente, empiezan a ser enjuiciados, empiezan a tener boletas de captura. Entonces alguien tenía que asumir el rol, la posta de los dirigentes que estaban, a los cuales les estaban queriendo amedrentar y que no aparezcan por las ciudades para hacer las denuncias. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2002 y 2003. Ahora ejerzo el rol de dirigenta de la mujer para fortalecer los procesos de las mujeres también, para visibilizar un poco más a las mujeres. Soy miembro del Consejo de Gobierno de Sarayacu, he sido testiga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también he sido traductora oficial de la Corte del Quichua al Español, y no he vuelto para atrás. Mi vida ha cambiado completamente y es imposible en algún momento detenerse cuando se ve tanta cosa y cuando se ve que eso es injusto. Terrible, ¿eh? Y es muy injusto saber que toda esta gente ha pasado un proceso, ese proceso muy difícil, que mantiene sumergido a este tipo de pueblos indígenas, en el caso Sarayaco. Es un caso de un pueblo cuya sentencia es favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debería de ser en realidad el primer referente para esta situación. Son las 6:57 minutos, 6:57 minutos en la mañana. Atención, Maduro aspira a formar 1 millón de milicianos en defensa de la revolución de la República Venezolana. A nosotros el 2015 nos tiene que amanecer con 500.000 milicianos y milicianas ya en fila, y a 2019, como lo ha aprobado hoy, debemos llegar a 1 millón de milicianos para el fortalecimiento de la milicia nacional bolivariana, dijo Nicolás Maduro. El mandatario realizó estos anuncios durante una reunión con el alto mando de la milicia nacional bolivariana, creada durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez y organizada en el seno de las Fuerzas Armadas. La milicia boliviana estará conformada por civiles armados y alberga en su interior a la milicia territorial, definida como el pueblo en armas, y a los cuerpos combatientes, integrados por miembros de instituciones públicas, universidades o empresas. Informaciones importantes que tenemos para ustedes. Por otra parte, Ricaurte declina candidatura a la alcaldía de Quito en favor de Rodas. Esta es una información también muy importante. Así se comienzan a declinar candidaturas. Vamos a ver cuándo comienzan a declinar más de 13 candidaturas que hay en el Cantón Choni. ¿Y qué más vale esto? Como que un tanto genera división en la política, que debería de ser de unidad este momento para fortalecernos como ciudadanos, como ciudad de emprendimiento. Antonio Ricaurte dijo este miércoles que desiste de su candidatura a la alcaldía de Quito y anunció que posiblemente se postule para concejal. Ricaurte, líder del movimiento Vive, agregó que se logró un acuerdo con el movimiento Suma y que Mauricio Rodas sería el precandidato a la alcaldía. Quito clama por una unidad ciudadana para sacar adelante a la ciudad que se encuentra sumergida en el caos. Hoy, firmemente convencido de que si mi candidatura a la alcaldía de Quito tiene que ser depuesta para bien de la unidad y para bien de la ciudad de Quito, pues declino mi candidatura a la alcaldía de Quito, expresó. Ricaurte dijo que Rodas es un hombre que ama profundamente a la ciudad de Quito, que ha demostrado en ese tiempo en el que se está discutiendo y debatiendo los temas de Quito y del país, que conoce y sabe de la ciudad, publicó en el portal Ecuador Inmediato. Son las 7:00 a.m. 7:00 a.m. Así están las cosas con lo relacionado a Antonio Ricaurte, que prácticamente depone la candidatura. Mire, él depone la candidatura y en Chone nadie depone nada. Es terrible la situación. Declino no es fácil mi candidatura a la alcaldía de Quito para generar un encuentro, un espacio de unidad. Y les cuento también que hemos llegado a grandes entendimientos ciudadanos por Quito, principalmente con espacios importantes como Suma, con Mauricio Rodas, que por demás está decirlo, es un hombre que ama profundamente a la ciudad de Quito, que ha demostrado en este tiempo en el que ha estado discutiendo, debatiendo los temas de Quito y del país, que conoce y sabe de la ciudad, y con él vamos a llegar, y con la ciudadanía en general, a generar un gran encuentro en favor de esta ciudad de Quito. ¿Vieron? ¿Me escucharon? Así están las cosas. Y como les decía, en Chone nadie depone nada. Les da lo mismo. Lero, lero, patelero, le dicen. Y eso es lo que nos tiene a nosotros sumergido en una postración denigrante de subdesarrollo. 7:01 en la mañana, ya son las 7:01 en la mañana. Harry, no sé si nos vamos al corte, pero antes vamos a ver qué tenemos adicional a la información que tenemos para ustedes. Muy bien, vamos a Andes, Ecuador. En Andes tenemos, este sábado se cumplen 27 años de el asesinato del líder de la revolución, de el movimiento revolucionario, el Ricardo Arturo Jarrín de Alfaro Vive Carajo, el ABC. Al respecto, la información que tenemos para ustedes es muy importante. Vamos a ver si nos vamos a este tema, que más que de vital importancia es ceñido hacia lo que algún momento en los años 85, 86, 87, 88 se dio como algo muy difícil para el país. Se vivieron momentos duros, pues la revolución de Alfaro Vive Carajo tuvo consecuencias muy graves. Este sábado se cumplen 27 años del asesinato del líder del movimiento revolucionario ecuatoriano. Cuando termine esta semana, el sábado 26 de octubre, Ecuador recordará el asesinato de Ricardo Arturo Jarrín Jarrín, quien nació en 1957 y falleció en 1986. El líder de Alfaro Vive Carajo, que murió en manos del ejército dirigido por el gobierno del social cristianismo, en esa época liderado por León Febres Cordero. Hoy, los hijos de Alfaro, los herederos de la lucha por la democracia y la justicia social, somos perseguidos, torturados, desaparecidos, abatidos, encarcelados, aduciendo las mismas calumnias. Cada 26 de octubre, Ecuador recuerda el asesinato de Ricardo Arturo Jarrín, el líder de Alfaro Vive Carajo, que murió en manos del ejército dirigido por el gobierno social cristiano de León Febres Cordero. En una entrevista realizada en el expedal García Moreno, el líder del movimiento revolucionario explicaba: el movimiento Alfaro Vive Carajo surge para llenar un vacío político que permita resolver los problemas más sentidos de ese pueblo y permita también resolver los problemas del país. Para la organización se inicia la búsqueda de la guía, el ideólogo y el conductor de ese movimiento. Ese guía, ese ideólogo y ese conductor lo encontramos en nuestra historia y precisamente en el general Eloy Alfaro. Alfaro Vive Carajo se definía como una organización democrática. En segundo lugar, nacionalista, de amplio contenido popular, antiimperialista, por lo tanto, internacionalista, una organización de alfaristas. Arturo Jarrín estudió en la Escuela Alfonso del Hierro. Fue abanderado y por ello accedió a una beca en el Colegio La Salle, donde también fue el mejor estudiante. Son las 7:05 minutos, vamos al corte para volver inmediatamente ya en nuestro plató de entrevistas con Ricardo Álvarez de Rotarac en nuestro Cantón Chone. Volvemos. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrando en Banco Pichincha, todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15 horas 30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Movinet, distribuidor autorizado de Movistar. Servicio al cliente. Realiza tus pagos de consumo, recargas, compra de chips, planes con equipos desde $9, planes corporativos, internet banda ancha, accesorios, servicio técnico y todo en telefonía celular.

porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. Mira, ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos. De Requiem. Oración. Aunque Dios nos lo quite todo, nunca nos dejará sin Él, mientras no lo querramos. Pero hay más. Nuestras pérdidas y separaciones no son más que por breve plazo. La esposa Johanna Zambrano Alcíbar, las hijas Dana y Nadja Rodríguez Zambrano, los padres Rubén Rodríguez Moreira y Narcisa Rodríguez Zambrano, los hermanos Rubén Darío, Giancarlo y Cindy Rodríguez Rodríguez, los padres políticos Walter Zambrano Zambrano y Fátima Alcíbar Andrade, hermanos políticos, sobrinos, tíos, abuelos, primos y demás familiares de quien en vida fue señor Marlon Litanés Rodríguez Rodríguez. Al recordar con infinito pesar el cuarto aniversario de su sensible fallecimiento, invitamos a compartir la Santa Eucaristía en la Misa de Requiem que se celebrará el día jueves 24 de octubre de 2013 en la Iglesia San Cayetano de Chone a las 16 horas. Posteriormente, el Santo Rosario en el domicilio ubicado en las calles Washington y Sucre de esta ciudad a las 19 horas. Por la asistencia a estos actos de fe y solidaridad cristiana, los familiares quedan eternamente agradecidos. Chone, 24 de octubre de 2013. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Café y petróleo. Qué hermosa época de aquellas canciones inolvidables. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. ¿Cuánto se ha invertido del petróleo? De los recursos petroleros en educación, muchísimo. ¿Cuánto se ha invertido en vialidad? Muchísimo. ¿Cuánto se ha invertido de los recursos y de las utilidades petroleras en salud? Muchísimo, estamos orgullosos de eso. Pero ¿cuánto se ha invertido en el área rural? ¿Acaso no nos están debiendo carreteras rurales, no caminos vecinales? Los caminos vecinales eran del siglo XVIII y XIX. Cuando no había la maquinaria suficiente para llegar hasta el sector rural. Hoy se pierden muchos recursos, se pierden cítricos, se pierde la leche, se pierde el café, se pierde el cacao. Simple y llanamente, porque estos recursos petroleros, las utilidades del petróleo, no se las está invirtiendo en el agro. Peor, en la ganadería. es el momento de comenzar a hacer conciencia de aquello. Es necesario comenzar a trabajar. Son las 7:17, está con nosotros Ricardo Zambrano, Ricardo Álvarez. Él es presidente del Rotaract y me gustaría también que esté con nosotros su acompañante, la ex reina de nuestro Cantón Chone. Ricardo, ¿cuáles son las proyecciones que están haciendo ustedes desde Rotaract? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Rotaract, recién estamos en un proceso de formación. Tenemos apenas 2 meses desde nuestra primera reunión, que la realizamos en el Club Rotario todos los sábados, 7:00 p.m. Uh-huh. Ahora estamos por algunas pequeñas actividades que estamos realizando acá en Chone. Uh-huh. Más adelante les contaré algo de la actividad. ¿Cuál es la actividad precisamente? Para arrancar un poco y luego pasar con Evita a conversar. Okay. Bueno, el jueves 31 de octubre, como ustedes saben, es el Día de la Bandera, pero internacionalmente se celebra el Día de Halloween, el Día de las Brujas. Uh-huh. Vamos a realizar un pequeño pregón con los niños de discapacidad diferente de la escuela Juntos Venceremos. Ya. Se va a realizar ese pequeño pregón a las 9 de la mañana, arrancando desde el Parque de las Madres, trasladándonos por la calle Atahualpa, calle Bolívar, y concentrándonos en la Plaza Sucre. Uh-huh. Ahí tendremos unas carpas, payasos, mimos, caretas pintadas, dulces, una mañana alegre con los niños discapacitados, para que la gente del pueblo de Chone vea que esos niños no tienen nada diferente a nosotros, son unos niños muy especiales. Uh-huh. Uh-huh. Ricardo, ¿cuál es el objetivo de esta campaña, de lo que están haciendo ustedes? Bueno, el objetivo principal es para que los niños pasen un día muy ameno con nosotros. Uh-huh. Los niños pasen... Integrarlos exactamente, uh-huh, a la sociedad, y que no los discriminen, porque realmente esos niños podrán tener discapacidades diferentes, pero lo que Dios le quita a ellos le da algo más. Uh-huh. Ahí esos niños son muy inteligentes, uh-huh, preguntan mucho, uh-huh, son muy especiales esos niños. Uh-huh. Qué bueno. Evita Mesías, buen día, un abrazo para usted. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, cuénteme. Decir, gracias usted a Dios. ¿Está sumado? Usted siempre anda en esto de los grupos de la solidaridad y todo esto. Entiendo que usted también es rotaria. Sí, yo también pertenezco a lo que es el Club Rotaract. En este caso, Ricardo Álvarez es el presidente, uh-huh, y mi persona es vicepresidenta de lo que es el grupo de Rotaract. Hágame ahí un paréntesis. Hay una diferencia entre Rotaract de varones y hay un grupo de mujeres que también tiene... La diferencia es Rotarios son por edades. Rotarios son de 30 en adelante. Ya. Lo que es Rotaract es de 18 a 30 años. Puede ser hombre o mujeres. Ya. Y lo que es Interact es de 15 a 17 años. Eso era lo, ajá, que necesitaba hacer. Sí. Magnífico. Ya, perfecto. Veamos. Siga, Evita. Sí. Entonces, a mí siempre me ha gustado lo que es colaborar y pertenecer. Y en este caso, que se dio la oportunidad de lo que es Rotaract, que se abrió aquí en Chone, entonces ya tenemos lo que son 2 meses. Lo que es el encierro Track de Chone con 22 socios, estamos conformados por 22 jóvenes. Hasta aquí nos ha ido muy bien en las 3 actividades que hemos hecho, gracias a Dios, pero el objetivo es que Chone sepa qué es Rotaract, para qué sirve Rotaract y cuál es el objetivo de Rotaract, hacia dónde quiere llegar Rotaract. Entonces personas dicen, bueno, Rotaract solo es de viajar, no. El objetivo de Rotaract es trabajar con la comunidad para el servicio social sin bien de lucro. Entonces todas las actividades que nosotros hacemos es por bolsillo de nosotros, o sea, no, en este caso no nos vamos a remunerar nada, sino en este caso a dar. Entonces todo es para el servicio social y la comunidad. Ponemos un ejemplo, que en la calle Mercedes hubo un incendio, entonces nosotros vamos, hacemos actividad con la familia, recogemos víveres, recaudamos fondos, etcétera, hacemos miles de actividades, pero en beneficio en este caso a la familia afectada. Ya, y todo aquello conlleva a que ustedes dentro de la institución trabajen en mancomunidad de idea con los adultos. ¿Los tienen que pasarle algún informe a ellos? Nosotros, claro, nosotros hacemos lo que son informes, por eso nos reunimos todos los sábados a las 7:30 en lo que es el Club Rotario, en el Club Rotary. Entonces, nosotros hacemos un informe de todas las actividades que nosotros hacemos. Y tenemos que plantear 2 proyectos por año. Correcto, magnífico. Ricardo, sobre este tema del Rotarac en sí, ¿cómo están socializando el trabajo de ustedes con el colectivo? Porque mire, hay muchas instituciones en Choni, pero se pasan solo en oficina o se pasan solo en planificación y mueren. ¿Cómo ustedes llegan a la comunidad? Bueno, bien. Rotarac se maneja por un estatuto y reglas que lo manda el manual de Rotarac International. Nosotros tenemos en Manabí, tenemos 5 clubes con nosotros. Ya. Tenemos constantes conexiones con ellos, constante conexión con ellos en los proyectos que hacen, los proyectos que hacen ellos, los proyectos que hacemos nosotros. Y así estamos informados de todo lo que hacen ellos para ideas, proyectos. ¿Qué más dentro de Rotarac? Ideas, proyectos, ¿qué más? Bueno, también nosotros, aparte de todo eso, nosotros desarrollamos muy bien lo que es desarrollar habilidades de liderazgo y profesionalismo. Ya. A eso quería llegar. Es decir, si bien es cierto que el grupo de ustedes acoge, ¿hasta qué edad? Hasta 30. Hasta 30 años, ya salen, pues ahí hay un grupo ya de profesionales, arquitectos, ingenieros, médicos. Todo este grupo de profesionales, ¿cómo desarrolla con la sociedad, desarrolla con la sociedad algún proyecto hacia encaminar a Choni al progreso? Porque miren, el estado en que estamos realmente es desastroso. Y es precisamente porque las instituciones no se han involucrado con el colectivo a hacer la socialización, a hacer la participación ciudadana. ¿En qué están ustedes en eso? Bueno, en nuestro grupo ahí tenemos doctores, ingenieros, claro que sí estamos estudiando, todos nos estamos graduados. Indiscutiblemente, ¿no? Claro. Nosotros reconocemos muy bien todas las dignidades y el profesionalismo que tienen todos los compañeros, para así darle vocación al servicio. Es así, un médico tenemos en el club, podemos hacer una campaña de desparasitación o de cuidados en una escuela. Lo utilizamos muy bien, es muy bien reconocer las votaciones de servicio de cada uno de nosotros para el club, para el bien del club y de la comunidad. Nosotros damos de sí sin recibir nada de sí. Ya, o sea, sí. Manteniendo ese eslogan de los rotarios. Exactamente. Nosotros somos sin fines de lucro y somos no gubernamentales, nada de política tampoco. Claro. Ya, nada de política. Nada de política, no. Evita, ¿cuándo se lanza a la alcaldía usted? No, todavía no. Bueno, ya tenemos a Jorge Bravo aquí con nosotros, quien está en una campaña de salud. Buenos días, doctor Jorge Bravo, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Entiendo de que arranca una campaña de salud o ya la arrancó esta campaña. Sí, cuéntenos. Buenos días, Richard. Un abrazo para usted, doctor. A todos los oyentes de Radio Romance. Sí, estamos empezando ya la programación de nuestro POAC. Empezamos con esta campaña que hacemos todos los años de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que la hicimos el día lunes, en conjunto con varias instituciones de salud, como el Ministerio de Salud, acá con su referente al área de salud, el hospital, que colaboraron con medicinas, con médicos, los patronatos tanto cantonales como provinciales, el MIES, el Club de Leones, que también estuvo presente con su contingente, y Solca, propiamente dicho, que somos los anfitriones de esta campaña. Y vamos a seguir trabajando en beneficio de la población, pero en lo que es la parte de prevención, porque es lo fundamental para evitar que el gran número de pacientes que mueren día a día a nivel mundial por el cáncer, no solo de mama, sino de los diferentes tipos de cáncer que se presentan en los seres humanos, va en aumento. Entonces nuestra función, nuestra misión es seguir trabajando en beneficio de ellos, pero haciendo lo que es prevención. Haciendo lo que es prevención. ¿Esta prevención la han socializado con el colectivo, doctor? ¿Cómo están haciéndolo? Sí, en nuestra programación anterior eran las charlas educativas, educación para una vida saludable, pero ahora hemos implementado otro proyecto en el cual vamos a dar la atención. O sea, ya no Solca va a atender solo en su institución o en su área de donde está, sino que vamos a ir a todas las instituciones, a las parroquias, a los sitios, a dar la consulta con el mismo costo que tenemos acá. Nosotros llevamos todos los implementos, el talento humano, para dar esa atención médica donde se encuentren los pacientes. Ya no que el paciente venga acá a Solca, a veces por las dificultades que tienen por su trabajo o por la logística, la geografía de nuestro cantón. Entonces estamos haciendo esta actividad para así darle mayor comodidad al paciente y nosotros también completar con nuestra función, que es de la prevención del cáncer. Eso lo vamos a socializar, estamos haciendo ya las campañas primero de dar la información necesaria de lo que vamos a hacer los Papa Nicolau, al costo que hacemos acá en Solca, las consultas mastológicas preventivas tanto en hombres, mujeres, en niños, y también tenemos el proyecto de ir a hacer las cauterizaciones en la piel, de todas las lesiones que tengan en la piel, nosotros llevamos lo que es el electrocauterio para cauterizar, tomar las muestras si es necesario hacer el estudio y así facilitar al paciente de no movilizarse, de que genere gasto en su transporte, el tiempo también, porque nos han pedido algunas pacientes, también vemos que ellas dicen que no pueden salir de su institución de trabajo. Entonces lo que nosotros solo queremos es el espacio físico, el espacio físico para podernos ambientar, poner nuestros implementos médicos para ir a hacer los exámenes. Yo creo que esto sí es fundamental, esperemos tener la acogida de las instituciones. Sabemos que va a ser muy provechoso para ellos, para no hacer el gasto, y lo vamos a hacer más que todo en los cantones vecinos, empezando aquí en Chone por la zona urbana. Aquí tenemos instituciones que hay pacientes que no pueden salir por el tiempo, porque ahorita igual la jornada laboral hay que cumplirla al 100%. Sí. Ya vemos que ahorita en el IE solo le dan permiso 2 horas para usted irse a hacer un examen independientemente del lugar donde le toque. Y si no, se lo descargan a vacaciones. Entonces ahorita ya casi está como prohibido enfermarse. Entonces, wow, terrible eso. Sí, eso estaba viendo la última temática. Entonces si usted le toca una consulta en Santo Domingo, 2 horas no se va a gastar en ir y venir. Entonces nosotros vamos a hacer ese trabajo, esperemos. ¿Y qué pasaría, doctor, si yo me enfermo y tengo que hacerme chequear en Guayaquil? ¿Pierdo mis vacaciones si me ocupo 3 días? ¿Me los descuentan de las vacaciones? Dependiendo del diagnóstico, si es una cita médica solo le dan 2 horas. Si ya es una enfermedad donde necesita hospitalización o algún otro también le dan un tiempo diagnóstico. No. No, la ley contempla igual, todavía están los 60 días. Le digo para lo que es cita médica o exámenes. Ya. Cuando ya es algo de hospitalización. Prohibido entonces, enfermarse. Enfermarse de sí, consulta. Sí. Sí. Prohibido enfermarse, evita. ¿Y ustedes cómo pueden interrelacionarse, por ejemplo, con Solca, como Rotarac, como Club Rotario? Que sería interesantísimo, por decir, que hagan, así como han venido haciendo un trabajo con la comunidad, hacerlo también con Solca para llevarlos a los sectores que ustedes conocen que se necesita de la presencia de esta institución. Claro, en ese caso se hablaría para hacer lo que son brigadas médicas, entonces trabajar con la comunidad y llevar en conjunto con Solca. Nosotros también la próxima actividad que vamos a tener es como en este caso soy egresada de nutrición y dietética, vamos a hacer lo que es una campaña de nutrición en lo que es la fundación que está ahí en el Rotario. Entonces son con niños de discapacidades especiales o de diferentes. Entonces con ellos vamos a hacer lo que es la alimentación o el desayuno escolar nutritivo para que estos niños, porque algunos niños son de otras partes, entonces no tienen la facilidad o la economía de desayunar, de almorzar ahí. Entonces nosotros en conjunto podemos trabajar en la campaña nutricional y para ver si también le mandamos un oficio a Solca para que también sean atendidos tanto los niños como los padres. Porque a veces los padres por la enfermedad de sus hijos se les preocupan de ellos. Y a veces dicen, bueno, yo prefiero gastar en el examen de mi hijo y no en un examen mío. Entonces por eso se va a hacer lo que es la campaña nutricional y médica, obligada en este caso para la fundación de ahí, y de ahí trasladarnos hacia la comunidad. Increíble. Doctor, ¿qué le parece la labor de Rotarac? Sí, yo creo que todas las instituciones que hacen esta labor social en beneficio de la comunidad es gratificante para las personas que la reciben. Y sirve como ejemplo para las juventudes que a veces cogen un camino incorrecto de esto. Entonces yo creo que esto sí es fundamental para el desarrollo también de la familia, de sentirse que no están desprotegidos, de que hay gente que se interesa por su salud, por su bienestar. Nosotros también como Club de Médicos nos estamos uniendo. Siempre el Club de Médicos ha apoyado en las brigadas de Solca que hemos hecho, porque uh-huh. se han atendido muchas pacientes. El primer año fue un éxito porque atendimos casi 1,000 mujeres. Increíble. ¿En cuál es la incidencia del cáncer de mamas es altísimo? Sí, ¿no? Está aumentando. Es como el cáncer de mamas en hombres. ¿Allá? Antes no se presentaba mucho, pero sí todo el tiempo ha habido el cáncer de hombres. Lo que pasa es que antes no habían todas estas instituciones. Solca como unidad preventiva acá en Manabí es el único que hace en el país. Solca lo tiene el Ministerio. Solo el de Manabí. Solo en Manabí tienen los centros oncológicos, que son unidades de prevención, de atención primaria, pero oncológica. Entonces el Ministerio de Salud Pública está empezando a trabajar, pero nosotros llevamos 10 años ya de hacer este tipo de actividad de prevención. Y con ellos nos hemos estado reuniendo para realizar este tipo de actividades, por la preocupación que tenemos de que cada día más familias sufren de esta enfermedad catastrófica, porque es una catástrofe para la familia. Hay muchas mujeres que sufren de esta enfermedad, pero no solo es la paciente, sino es el entorno familiar el que sufre, porque una mujer de la temprana edad que pierde su vida, entonces esos niños, ¿qué harían sin su amparo, que es su madre quien los cuida y los claro. protege? Entonces nosotros también vamos en ese ámbito a prevenir todo. Tenemos los proyectos de cáncer de próstata, de piel y el uterino, que ese ya es un ícono acá en Manabí, que es Mujer por tu Vida, que lo tiene Solca, uh-huh. con la clínica móvil que hacen los Papá Nicolau gratuito. Uh-huh. Nosotros estamos siempre disponibles a todas las instituciones que se quieran adherir a nuestro trabajo. Uh-huh. Son bien recibidos, en el cual ellos propongan pues un trabajo serio, responsable, uh-huh. para así conjuntamente pues apoyarnos y unirnos en cualquier campaña que se active en beneficio de la salud uh-huh. y del núcleo familiar. Porque si una persona no tiene salud, yo creo que no se va a desarrollar ni intelectualmente ni laboralmente. Entonces yo creo que eso es lo fundamental para que todo ser humano se desarrolle, y nuestra función es esa, como médicos pues, y más que todo en Solca es de prevenir. Uh-huh. Porque ya nuestro eslogan, que era antes de que el cáncer es curable si se lo detecta a tiempo, pues ahora tenemos el que no esperes tener cáncer para llegar a Solca. Antes uh-huh. la gente le tenía mucho llegar a Solca. Nadie quería claro. llegar a Solca porque tenía miedo, porque si ahí te dejan y me muero. Tenía cáncer. Uh-huh. Entonces ahora lo que hacemos es una unidad de diagnóstico preventiva, de hacer todos los diagnósticos. Acá también vamos a hacer la campaña de marcadores tumorales, uh-huh. que es muy poco conocida para la persona, no saben qué es un marcador tumoral. Uh-huh. El marcador tumoral no es otra cosa que una muestra de sangre que se le toma al paciente para detectar si se está formando alguna célula maligna en su organismo, de cualquier tipo de órgano o tejido. Y también hay pruebas específicas, como es para el cáncer de mama, de ovario, de próstata, que ya hicimos la campaña. ¿Cómo se detecta el cáncer de mama, doctor? Sí, si ese es el más incidente, ¿no es cierto? Y el de útero, que son los dos principales en la mujer. ¿Y el de próstata? En el caso del sexo masculino. El sexo masculino. El cáncer de útero pues se detecta con un simple examen de citología cervicouterina, que es el Papa Nicolau, yeah. en donde si hay alguna duda o para complementar el examen se hace una colposcopía, uh-huh. que es un examen más directo del cuello del útero, donde se pone una sustancia uh-huh. en el cual si marca células que estén malas, pues va a haber la reacción inmediatamente. Eso uh-huh. es un examen instantáneo. Uh-huh. En lo que es el cáncer de mama, pues siempre lo va a detectar la mujer. Y a veces cuando se detectan los hallazgos, que son cuando usted se va a hacer un examen sin saber qué tiene y le aparece alguna patología. Entonces a veces las mujeres van por prevención, uno las examina y se encuentra alguna tumoración o nódulo, una eliminación de cualquier líquido por su pezón, y se le envía a hacer los exámenes correspondientes, sean una ecografía o mamografía dependiendo de la edad, o el marcador tumoral o pruebas hormonales va a detectar que tiene algún cáncer. Y a veces el cáncer, como sabemos, es asintomático, no da síntomas, no da signos. Entonces para evitar este tipo, el examen mastológico es gratuito, que se lo hace la paciente misma autoexplorando su seno uh-huh. una semana después de haber terminado su menstruación. Uh-huh. Cuando se detectan, cuando nosotros damos las charlas, porque si se encuentra alguna nodulación, algún cambio en su piel o alguna eliminación de un líquido anormal de una paciente que no esté en estado de lactancia. Uh-huh. Esos son los síntomas clásicos. O también las personas deben hacer prevención cuando tienen un familiar que ha tenido cáncer. Ya. Sea abuela, mamá, hermanas, tías, que eso sabemos que el cáncer mamario también es genético y hereditario. Ah, genético, hereditario. Sí, entonces wow. son algunos factores de riesgo que tenemos, porque los factores modificables son fáciles de hacer, como uh-huh. la dieta, uh-huh. la disminución del consumo del alcohol, del tabaco, que el tabaco es el la sustancia más nociva y cancerígena que tenemos, uh-huh. por los 4.000 componentes que tiene y los 50 componentes cancerígenos que okay. este contiene, y que cuando cada persona pues consume un tabaco va dañando sus tejidos, uh-huh. al igual que la persona que está siendo un consumidor pasivo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer esos factores modificables, porque los no modificables van a ser difícil, y pero con estos factores, si se modifican, la persona va a tener menos riesgo, porque uh-huh. si a una persona le va a dar cáncer de próstata uh-huh. o de útero a los 50 años, no hay quien se lo pueda determinar, uh-huh. pero sí se lo puede detectar a tiempo haciéndose los exámenes correspondientes y modificando esos factores que son fáciles de hacer, como la dieta, uh-huh. el consumo de grasas ahumadas, que es lo que más produce alteración en las células por la cantidad de grasa y proteínas que contiene. Uh-huh. Increíble, doctor. Me hizo preocupar algo. ¿Y en el hombre el cáncer de mamas? En el hombre el cáncer de mama, ¿cómo lo detecto? Es igual que... Nosotros no menstruamos. Es igual que en la mujer. ¿Ya? Los síntomas. Ah, ya. Porque siempre se desarrolla un seno más que el otro. Ah, ya, ya. En la mujer o en el hombre siempre hay... Porque el tejido mamario del hombre es igual que el de la mujer. Ajá. Y nosotros también tenemos igual las hormonas. Como las mujeres tienen la testosterona, nosotros tenemos unas hormonas también componentes que pueden ser un factor de riesgo, uh-huh. pero también el cáncer de que hayan tenido los familiares. Yo tengo pacientes que tienen cáncer de mama y su mamá uh-huh. tuvo cáncer. Entonces ellos también ante esta preocupación, y porque las personas ahorita, lo bueno que con la tecnología tienen cómo ilustrarse, instruirse, uh-huh. y llenarse también de conocimientos buscando las patologías que a ellos le competen. Entonces los síntomas es igual. Si tienes algún trauma, porque los hombres son más propensos a tener traumas uh-huh. por los juegos deportivos, a veces uh-huh. que se golpean con un codazo o algo, y eso le inflama el seno en lo que es la mama en el hombre por el tejido mamario. Y si uh-huh. se encuentra algún grano, una bolita, eso va a hacer que el hombre también tenga el... Y a veces son tejidos muy lábiles, uh-huh. que a cualquier golpe, cualquier efecto externo va a inflamar ese tejido, uh-huh. pero en el momento no va a causar estragos, pero a futuro sí va a traer los problemas y consecuencia de que esa célula inflamada se pueda hacer en cualquier momento maligna. Entonces los síntomas son casi parecidos al de la mujer, a diferencia que la mujer pues su glándula mamaria se desarrolla por su naturaleza para lo que es la lactancia, pero en el hombre no hay diferencia. Tiene que igual detectarse cualquier anomalía que se encuentre, porque a veces son estos nódulos indoloros que no tienen dolor. No pasa nada. Uh-huh. Y en eso siempre ha habido también el cáncer, por eso digo, pero antes los hombres no se hacían chequear. O sea, la cultura de ellos pensaban que el cáncer solo era de las mujeres, y ellos nunca pensaron que iban a tener un cáncer. Entonces ahora con nuestras charlas también hacemos entender a los hombres que también puede darle un cáncer de mama, igual que a cualquier mujer que le dé con los mismos síntomas y los mismos acontecimientos que se dan, en que le puede también costar uh-huh. la vida al paciente si no se hacen los exámenes correspondientes ni los chequeos preventivos. Uh-huh. Muy bien, doctor. Ricardo Álvarez, hay una situación que es preocupante. Los jóvenes actualmente como que le dan muy poca importancia a este tema. Ustedes en Rotaract están socializando la prevención para que la gente vaya a hacerse chequeos sin miedo. Así es. Nosotros... ¿Cuál? Repíteme la pregunta, disculpe. Ya, cuando los jóvenes como que actualmente no se enfocan a la prevención, o sea, como que tienen un camino importante. No hacen conciencia. No hacen conciencia. ¿Ustedes en Rotaract están haciendo alguna campaña para que la juventud comience a tomar conciencia del tema? No, exactamente no. Nosotros actualmente estamos haciendo una campaña para que los jóvenes se acerquen a nuestro club, para que vayan al club a desarrollar sus dotes de liderazgo, uh-huh. para que así, porque nosotros fomentamos mucho lo que es la paz, uh-huh. damos servicio a la uh-huh. comunidad a través del trabajo comunitario uh-huh. en diversos proyectos uh-huh. a nivel nacional, o puede ser también aliados con otros clubes del mundo entero, uh-huh. porque el Rotaract es internacional. Yeah. Sí, podemos hacer eso futuramente para los jóvenes, para que se acerquen a nuestro club, pidan información sobre todo lo que está pasando con lo que es el cáncer y claro, que debería de ser como que una labor Evita en ese sentido, porque, a ver, hay mucha gente que tiene muchísimo problema y hay muchos jóvenes que no le han dado la importancia de vida a su salud, porque precisamente el hecho de ser joven dice, no pasa nada. Y ahí creo que es paradigmático eso de que a los 40, a los 50 años ya me hago chequear para ver si es que tengo próstata, cuando en realidad debería de comenzarse a hacer siempre chequeos permanentes. Preventivos. Sí, la verdad que nosotros debemos de hacer la campaña en lo que es siempre la prevención. Porque nosotros bien sabemos, los jóvenes preferimos a veces, por eso yo los invito a los jóvenes, ¿es por qué? Porque a veces uno dice, bueno, yo los días sábados voy a farrear, voy para acá, voy a pegarme unos traguitos, pero en vez de estar ahí podemos socializar. Entonces, en la socialización que nosotros hacemos, nosotros prevenimos en las personas que son los 22 socios. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima campaña, como lo vamos a hacer de nutrición, entonces nosotros vamos a salir a la comunidad y prevenir, tanto nutricionalmente como médicamente. En este caso, nos podemos a lo que es unir a Solca, y en las brigadas médicas podemos hablar charlas de en este caso de prevención a los tipos de enfermedades, tanto de obesidad como de hipertensión, como de diabetes y como en este caso del cáncer al mama, tanto de hombre como la mujer. Increíble. Doctor, hay una situación que se me está yendo de las manos, y es la otra parte ya. Ya no es la parte médica, es la parte política. Y estaba, era este momento que alguien me manda un mensaje y me dice, ¿qué pasa con el doctor? ¿Va o no va? Bueno, hay muchísima gente que quiere que vaya. O sea, tienen una esperanza en Jorge Bravo. Eso es lo que nos dicen. Todos sabemos los acontecimientos políticos que están pasando actualmente en nuestra ciudad, donde hay muchos candidatos, o no sería precandidatos, tanto de país como de Unidad Primero, que son pocos los candidatos que tenemos acá en el partido, donde actualmente pues es preocupante la situación porque no se elige a un candidato verdaderamente oficial, aunque estoy seguro que cada candidato debe tener su plan estratégico de trabajo, no solo para cuatro, sino para 12 años, donde sea un proyecto duradero de desarrollo para nuestro cantón. Vemos que actualmente se están haciendo algunas obras, pero sí da pena ver obras que no se han cristalizado con un trabajo ordenado. Me da pena ver la entrada acá por la 30 de marzo, donde es un callejón que han hecho prácticamente, donde no se ha hecho una avenida, pues, como una entrada a una ciudad. Digna para una ciudad. Con las normas vigentes ya establecidas que se están haciendo en el país. Si usted va a otros cantones, ve que las obras son, embellecen la ciudad, el entorno, y son hechas con normas ya internacionales. Por el mismo hecho del tema del buen vivir. Claro, son ya su cableado eléctrico, pues, subterráneo, donde se debería hacer de esa forma. Y vemos que no, que solo hay una ida y vuelta de un carril de cada vehículo, donde no debería así, porque hay el espacio. Igual como en la avenida, pues, de Carlos Alberto Raya de Santa Rita, donde no se hizo el cableado subterráneo. Creo que esos proyectos o esos planes de trabajo no se han hecho bien responsablemente para embellecer la ciudad y ver que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. No solo hacerlas, vemos que las calles que se están haciendo pues ya han sido pavimentadas anteriormente y ahora de nuevo se han sido contratadas para hacerlas con pavimento rígido, que es bueno para la ciudad, pero entonces uno aprende de esas malas experiencias, de los errores que se cometen de las administraciones que están actualmente y las pasadas. Entonces yo creo que ahora ya el pueblo necesita un candidato. Hablo del partido, que si se da la alianza entre Unidad Primero y País, o si van cada partido con su candidato propio, pues estaremos igual apoyando al candidato que sea elegido, de los que están dentro de la nómina de los precandidatos, para poder ya empezar un trabajo, porque sabemos que la campaña ahora es muy corta. Ya recién venimos en la campaña anterior, que estuvimos como asambleístas, y la campaña de verdad no alcanzó. Claro, que eran la zona norte de Manabí, que es muy geográficamente casi imposible de ir a todos los sectores. Y nuestro cantón, que es el más extenso de la provincia, va a ser un poco también complicado, porque estas elecciones ya se están dando en época invernal. Entonces yo creo que no se va a llegar a todos los sectores con la propuesta, con el plan de trabajo que se tiene. Y esperamos que ya elijan al candidato. Sabemos que estamos entre los precandidatos, pero la decisión no la toma la persona, sino los directivos, tanto provinciales como del Buró Nacional, para poder elegir a los candidatos que ya vayan oficialmente, tanto el candidato alcalde como los candidatos a concejales, los candidatos a las juntas parroquiales, para que se forme un solo planteamiento del plan de trabajo. Porque sabemos que si van a elegir ahorita recién a candidatos, a veces no saben ni cuáles son las funciones que van a ejercer. en el Consejo Cantonal. Entonces eso es lo que aspira el cantón, que sea un grupo que vaya de gente honesta, responsable, con una visión diferente, claro, que sea un equipo de trabajo, porque si no va un equipo de trabajo no pueden llegar a concretar los proyectos, que se gestionen, que ya tengan en su mente cristalizados los proyectos que necesitan Chone, que conozcan todas sus necesidades para poder salir del estancamiento en que estamos actualmente. Hay mucha preocupación con respecto a este tema, doctor. Mire, el aspecto, yo diría, grotesco que tiene Chone, porque por todos los lados está destrozado. Usted entra por una calle y la que la han hecho está muy mal hecha, está, es terrible. La situación, como usted lo acaba de describir, es muy difícil. Jorge Bravo se convirtió en una esperanza cuando participó como candidato a asambleísta y dijeron, él es el próximo candidato a la alcaldía, incluso se llegó a decir, probablemente él sea el alcalde de Choni, en diferentes estratos sociales, en diferentes sectores de nuestra colectividad. Entre estos temas, entiendo que usted inclusive se preparó para ello porque hizo algunos estudios sobre gerencia pública en gobiernos seccionales. Tengo entendido que así se dio y así lo hizo porque la gente tiene que prepararse para esto. No puede llegar la improvisación a manejar un gobierno municipal en un pueblo que ha estado por décadas hecho pedazo, destrozado y yo creo que mal liderado. Este hecho conlleva a que Jorge Bravo tome decisiones de participación. Así lo están exigiendo varias comunidades y varios sectores de nuestro cantón. ¿Qué va a hacer Jorge Bravo? Yo soy una persona que siempre he manejado de una manera responsable, primeramente porque uno tiene que ser responsable de sus actos, de sus hechos, y esperar la decisión que tome al partido al que pertenezco. Entonces, si se elige pues al candidato, sea mi persona o a los candidatos que están en los nombres ya prescritos, será el mejor candidato. Eso es lo que espero yo, que presenten un plan de gobierno que sea, pero planificado, como usted dice, no se puede, se ve que el plan de ordenamiento urbano ha sido mal elaborado, porque las obras no se concretan en el tiempo establecido, y eso sí molesta mucho a la comunidad, en donde pues las obras no se den en el tiempo que ya han sido contratadas, y eso sí no se, hay que ver lo que es la fiscalización, de quiénes son los responsables de las obras. Si es el contratista o la parte contractual. Cuatro años de fiscalización para la avenida Sixto Durán Ballén y todavía no se la termina. ¿Es justo que se la contrate en 4 años, 2, 3 veces? Eso creo que dependería ya de lo que es la Contraloría, de ver en qué términos se hicieron los contratos para la realización de la obra. Sabemos que los concejales son los responsables de hacer la fiscalización aquí en nuestro cantón, y ellos serán los que tienen que darle las cuentas al pueblo en qué estado están esas obras, porque vemos que algunas calles de verdad tienen mucho tiempo. He visto calles que están 6 meses y el contrato ha sido de plazo de 2 meses, son calles muy cortas, y eso es inexplicable, inadmisible. Santa Marta, un año para que la terminen a paso de tortuga, doctor. Todo esto, ¿por qué? Porque no hay una buena planificación, no hay una buena fiscalización. Es como el paso lateral, pues nosotros se debería haber inaugurado en el 2009 y se inauguró ahorita. No se ha inaugurado. No, todavía no se inauguró. Porque ya está plazo para agosto. Entonces yo creo que el pueblo tiene que responder ahorita en las urnas. Por supuesto. Elegir a la mejor opción, al hombre más activo, más comprometido, que vaya a trabajar con amor para nuestra ciudad, en donde sabemos que hay una carga de trabajadores que supera nuestro presupuesto. Por eso no queda el remanente necesario para hacer las obras. Pero el municipio, como todos a nivel nacional, tienen competencias y tienen cómo, ahorita el agua potable, tiene cómo hacer una empresa pública, claro, lo que es el control de tránsito, en donde se pueden sacar los mejores perfiles de los trabajadores o colaboradores del municipio para poderlos asignar a esos puestos. Y que esa carga ya no vaya a depender de nuestro presupuesto, que es para nuestras obras, para nuestro cantón. Y eso es lo que queremos nosotros, que el presupuesto que tenemos pues no se vaya en los gastos corrientes del municipio. Pero para eso hay que tener un proyecto ya preestablecido para ponerlo ya en marcha cuando la persona que llegue pues la ponga ya en lo que es la parte práctica, no sea teórica. Y lo que tenemos también es un déficit aquí de gestión de proyectos en Chon. Sabemos que hay para realizar muchos proyectos en muchas áreas, presentarlo a los diferentes ministerios para que se puedan ejecutar. Eso sí, tienen que tener los estudios pertinentes, cada proyecto tiene su perfil y tiene que tener el estudio de prefactibilidad, porque algunos estudios solo se llegan a ver la parte del perfil y su necesidad, pero no llegan a estos estudios. Y sabemos que eso tiene un costo, todo proyecto tiene el costo de sus estudios, pero hay que arriesgarse a eso para presentar los proyectos y que sean en beneficio de toda la comunidad. Y si no hay ese proyecto o las gestiones que sean pertinentes ante los entes nacionales, el gobierno no le va a dar un centavo. A eso estamos todos de acuerdo. La gente que sabe que si yo no le puedo ir a pedir al gobierno que me dé para arreglar 10 calles, si no presento el proyecto ya global y que lleguen los recursos. Y esperemos que sea ahorita el cambio que queremos para nuestro pueblo, que se elija el mejor candidato. Ya sabemos que estamos en la recta final, faltan muy pocos días para que se designe el candidato oficial por lo que es el partido de gobierno, si es que se cristaliza la alianza, que sabemos que ya está casi segura. Pero faltan unos pocos detalles para poder ya decir este es el candidato oficial. Jorge Bravo va por la 65. Estamos en la lista de la consulta que se está haciendo ahorita. Sé la que encuesta. Está liderando esa consulta. Está mi nombre. Hey. No me le va a dar, sé que está liderando la consulta. No tengo conocimiento, sé que está. Porque yo no tenía, no sabía de esto, pero sí las comunidades de Canuto, de Convento me han comunicado que mi nombre está en la encuesta. Y si salimos favorecidos, pues qué bueno sería trabajar por Chone. Pero la persona también, que si no es mi persona, salga, que vaya a trabajar en beneficio de toda la comunidad chonense. Ok, Ricardo Álvarez quiere dar una opinión al respecto. Sí, bueno, nuestro Club Rotarac es algo no gubernamental, pero darles un consejo a todos los políticos que están ahora, que se van para la candidatura de Chone, es, además de trabajar en los sectores como las calles, cables, lo que es lógico, ¿no? Todos los gobiernos trabajan en eso. Además de eso, quisiera que trabajaran en todo lo que es la juventud y la humanidad para concientizar y revivir todo lo que son los valores de nuestro cantón. Por cómo son la disciplina, la organización, todo eso es muy importante porque, bueno, es malo comparar, pero el Ecuador comparándolo con Japón, Japón es 3 veces más pequeño que Ecuador, pero genera 10 veces más en dinero, más importaciones. O sea, Ecuador es más rico en petróleo, en frutas, en todo. Y la verdad no hacemos nada con eso. Estamos aquí, no hacemos nada, solo la gente dice, bueno, no tengo trabajo, pero nadie dice, voy a ponerme un trabajo. Todo el mundo se queja de su sueldo, pero nadie dice, ¿sabes qué? Voy a ver cómo genero más dinero, cómo genero más ingresos para mi familia. En cambio, la gente, los japoneses, todo el tiempo tuvieron una disciplina recta, en lo cual ha desarrollado mucho su país. Tienen muchas empresas allá, son las mejores empresas que hay a nivel del país. Y son socialistas. Exactamente. Pero son socialistas organizados, ¿no? Ahora, el tema es, yo quiero darle la bienvenida a nuestra reina. Es un honor para nosotros tenerla acá. En breve estaremos conversando con usted de temas muy importantes relacionados con Chone. Doctor, hay el tema este de que, a ver, Chone como que no participa mucho del trabajo, de la industrialización, porque aquí se mantiene todavía esto de que a media ni las medias. Entonces, es una costumbre tradicionalista. Cuando Chone se haga corporativo, quizás comience a resurgir de este problema que tenemos de exceso de pobreza, porque hay muchísima pobreza en Chone. Precisamente la pobreza se debe a que no está industrializada la ciudad. ¿Ese proyecto de industrialización lo tiene dentro de su planificación? Sí, sabemos que hay que cambiar la matriz productiva. Ese es un proyecto que está a nivel nacional. Por eso ya ahorita el gobierno ha puesto en práctica lo que son las universidades, como la Ciudad del Conocimiento de Yachay en la ciudad de Ibarra, donde los jóvenes tienen la oportunidad de no salir del país. Ahorita sé que el gobierno está dando muchas becas profesionales para que vayan a especializarse y a subespecializarse en las mejores universidades del mundo. Pero nosotros también podemos tener una mejor universidad del mundo y la vamos a hacer. Ya eso está aprobado en lo que es la Asamblea Nacional, para que los jóvenes aquí hagan ese cambio de matriz productiva, que vengan las innovaciones, como no solo vivir del petróleo. Y en nuestro cantón hay que cambiar esa matriz productiva acá. Tenemos muchos profesionales que han salido de universidades sin trabajo en todas las áreas. Tenemos varias extensiones de las universidades, tanto de la Católica de Quito, la ULIAN, la UTM, donde son profesionales que salen para eso, para el turismo, para cambiar ese esa materia productiva acá, que tenemos muchos recursos naturales, darle valor agregado a eso, y siempre lo he dicho, no solo importar nuestros productos a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eso es lo que nos va a dar recursos económicos y va a ayudar a la familia a salir adelante. Y a muchos profesionales que están ahorita en el limbo, que no tienen dónde desarrollarse, pero también eso se presenta con la parte de producción y el cambio de la matriz acá, presentando proyectos, porque nadie le va a dar dinero, no solo aquí en el país. Hay muchas fundaciones, organizaciones, ONG en el mundo que están predispuestas a desembolsar los recursos por presentando los proyectos. Y en Chone tenemos proyectos de darle valor agregado a todos los productos que sacamos en nuestra campiña acá Manavita, que tenemos en la zona rural. Vamos a mejorar la calidad de vida de las familias, dándole trabajo y sacando nuestros productos al exterior, que eso es lo que quiere toda la familia. Se trabaje, el que produce como el agricultor menor y el que hace exportación a mayor escala, tengan ese precio pues que sea generoso para ellos, porque ahorita sabemos que un agricultor coge un saco de mandarina y no le alcanza ni para pagar el jornal al quien lo recoge. Entonces queremos eso, darle ese valor agregado para así ser un pueblo que sea productivo, que se desarrolle en ese ámbito y hacer el parque industrial, que es lo que merece nuestro cantón por tener toda esa producción, tanto agrícola, ganadera y en lo que son también avícola. Así pero es. La gente trabaja desorganizadamente y sin los conocimientos necesarios. Entonces tenemos que capacitar a esas personas, ver cómo darle recursos para que puedan hacer producir la tierra y nosotros generar ingresos y salir de la pobreza que está nuestra gente, más que todo del campo, que es la que nos da de comer todos los días con su producto que saca acá a la zona urbana de nuestro cantón. Definitivamente. Muy bien. Harry, creo que tenemos un corte pequeñísimo porque entra la reina de nuestro cantón Chone, sí, precisamente. Ricardo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, te dejamos con tus palabras finales. Doctor, no se me vaya porque con usted tenemos que conversar también con la reina. Evita, un abrazo, gracias. Palabras finales de Rotarac. Muchas gracias, don Richard. Bueno, con todos los esperamos el día jueves 31 en el Parque de las Madres para realizar este pequeño pregón con los niños de discapacidad. El 31. Jueves 31. Exactamente. ¿Ya? Sí. Nos concentraremos en la Plaza Sucre. Estaremos ahí tipo 10 más o menos, después del pregón y todo eso. Los comprometo para el día miércoles, para que estén acá y le hagan acuerdo a la colectividad de que tienen que estar prestos para ver este pregón. Muchas gracias. Invitamos a toda la ciudadanía que participe, es un bonito pregón, compartan con ellos, una mañana muy alegre con ellos. Están todos invitados. Y lo más importante es que, por ejemplo, el objetivo de esto es que la comunidad de Chone salga a ver a estos niños, porque tanto ellos como nosotros vamos a ir con disfraces. Ya. Entonces, el objetivo es que la comunidad a ellos los aplauda, salgan a las calles, a las veredas, a los portales. Por eso se les mandó oficio, calle Atahualpa y Bolívar, donde va a pasar el desfile, para que salgan a aplaudirlos. Maravilloso. Sí. Increíble. Gracias, Evita, por venir. Gracias, Ricardo. Muy amable por venir. Muchas gracias. Son las 8:00 de la mañana. Llamamos a nuestra soberana, María Camila Marañón, quien está con nosotros y a la que queremos entrevistar esta mañana sobre temas de muchísimo interés. Un buen día, excelente día. Nos hace sentir muy bien su presencia esta mañana en este medio de comunicación. Nos agrada saber que tenemos a nuestra reina, como que nos rejuvenecemos, como que usted contagia esa juventud y como que ya me siento a medio quinceañero ahorita. Un buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Qué gusto poder escuchar eso de usted. Me alegra muchísimo que mi presencia contagie tan buenas emociones, tan buenas vibras en su persona. Bueno, yo estoy aquí, muchísimas gracias por el espacio que me han brindado para hablar sobre una campaña que estoy realizando, mi primera campaña, se puede decir oficial, como Reina de Chone. Correcto. Que quiero agradecer, antes de comenzar a hablar de ella, a la Fundación Rescate Animal, con la ayuda total de la doctora Nubia Andrade, que fue ex reina de Chone, al patronato municipal, quienes han hecho posible que se vaya. Nubia está empeñada en esta campaña. Sí, ella es veterinaria. Bueno, un abrazo y para mí. Muchísimas gracias a ella, que es la que está haciendo posible todo, porque ella aporta con sus conocimientos. Pero bueno, les comento, este sábado 26 de octubre a las 9 de la mañana comenzaremos con la campaña de desparasitación y es también inyectaremos a los animalitos Vacunas antirrábicas. Las antirrábicas. Así es. ¿Ya? Será para perritos y para gatitos. ¿Ya? Así que todas las personas que tengan en su hogar mascotas, los invitamos a que los lleven. Solamente tenemos... María Camila, ¿qué hacemos con los perritos que andan en la calle? Bueno, ese es un tema... No los perritos como yo, sino los perritos los perritos. Bueno, realmente, el otro tema no sabría qué decirle, pero... Es para animar un poco, a ver. Pero el otro sí, le comento que es un tema que a mí me ha preocupado mucho desde hace muchísimo tiempo ya. Es algo difícil de tratar, es algo de lo que yo me venía interesando desde que empecé mi labor como reina, que creo que lo he manifestado algunas veces ya en campañas y en mis redes sociales. Pues bueno, con la ayuda de Dios y con el apoyo económico de alguna empresa privada, que esperemos que podamos encontrarla, el proyecto final sería... la realización, el equipamiento, la elaboración de un albergue donde podremos llevar a estos animalitos, ahí alimentarlos, esterilizarlos y esperar hasta que alguien de buen corazón los adopte. Ya. Así es. Entonces, o sea, va a ser una campaña de adopción. Bueno, si llego a conseguir la ayuda monetaria, ya, pues de mi parte yo trabajaré por ello. ¿Cuánto se necesita para aquello? María Camila. Hasta ahora no tengo un monto que podría asegurar, porque por lo general depende del tamaño del animalito, de la mascota, de cuánto se rescaten, para ver cuánto se gasta en lo que es dinero, cuidados, medicinas, porque como sabemos hay muchos animalitos vagos y necesitan de esterilización. No me mire. Bueno, y de cuidado, que no es nada barato realmente. Entonces, pero es un plan que tengo y que espero que se haga realidad. Pero para esto también necesitaría el apoyo de personas de aquí, gente de buen corazón, porque quienes trabajan por esto son personas que sienten la vocación de ayudar. Por supuesto que sí. Así que eso esperamos, a que la gente se una y que nos apoye. Activa usted como Julio César, su papá y siempre. Su mamá. Bueno, de ellos he aprendido todo. Han sembrado bastante bien ustedes. Creo que ellos son el impulso. Sí, vamos, sí puede, sí, siempre. Sí, sí. Sí, cuente con el apoyo de nosotros sí, también. Doctor, gracias. Mire usted cómo apoyar en campañas de salud, por ejemplo, a la Reina de Choni. Sí, buenos días, Reina. Buenos días. Orgulloso de ser chonero y tener una bella representante en nuestro cantón. Sí, he visto en las redes sociales que está impulsando esa campaña y eso está en la ley ya, de que hay que proteger a los animales que están más que todo en la calle, pero los que tienen su casa, ya tienen su hogar, tienen su comida, su alimentación, y los que están en la calle son los que necesitan, como los seres humanos también nosotros con racionalidad, los animales sabemos que son parte de cada familia, es un miembro más de cada familia, yo creo que eso... Siempre es indispensable porque los niños para desarrollarse en su edad temprana tienen que tener una mascota. Y si no tienen una mascota, ellos no se hacen solidarios, no se hacen responsables, porque el niño se preocupa de que ese animal esté bien, que duerma bien, que coma bien, y yo creo que hay que incluirle eso a todos los niños. Entonces todos los padres que tengan un niño, sí es aconsejable científicamente que tengan una mascota para que ellos se vayan desarrollando tanto como personas solidarias y responsables. Así eso es. Y eso es algo que me gustaría promover, que no compremos, sino que adoptemos. Entonces, ¿por qué no desde una hacerle la invitación para que nos colabore con esto y a todas las entidades en Chone, para que se unan a esto, que podría ser una campaña que nace hoy aquí en esta radio? Por supuesto que sí. Con mi ayuda, el apoyo fundamental en mi año de reinado y de largo, porque creo que por amor a Chone se deben hacer este tipo de proyectos, porque ayudando a estos animalitos, Chone avanza. ¿Por qué? Porque ellos son parte de nuestra sociedad, ellos también contaminan, ellos también forman parte del aspecto de la ciudad, entonces... Más allá de todo eso, creo que está el lado sentimental, el hecho, exacto, el corazón, o sea, ponerle, no sé, el sentimiento, que a mí me da mucha pena porque yo tengo en mi casa una gatita, y esa gatita es mi adoración, yo la baño, la visto, hasta la visto, imagínense. Y yo pienso mucho en los animalitos que están en la calle, realmente no tienen dónde dormir, qué comer, y la historia de mi gatita es, bueno... Es algo que viene entrelazado con todo lo que yo quiero hacer, porque esta gatita fue encontrada en un basurero con dos hermanitos muertos. Yeah. Y bueno, yo tuve la bendición de tenerla en mi casa y ahora esa gatita es la más engreída. Qué increíble. Sí. Increíble. Somos tres hermanas y las tres la queremos como que fuera nuestra hijita, así la llamamos. Uh-huh. Imagínese usted, doctor, decir, yo decía en mi Facebook y en Twitter tiene algunas cosas, como por ejemplo, cuando a Camila le robaron el reinado de Manabí, dije, no importa, Camila es Miss Universo para nosotros y seguirá siendo nuestra Miss Universo por su belleza y por su donaire y por su algarabía y de juventud que tiene y todo esto. Pero por sobre todo por ser muy centrada en las proyecciones como mujer y como reina de nuestro cantón. Entonces es necesario como un tanto hablar de que a la mujer de Choni no se la está valorando. En los medios de comunicación nacional la ponen de, a ver, la cocinera, la ponen de linda acompañante para esta noche, no, chonera. En las redes sociales hacen lo mismo. Entonces, es fácil dar, por ejemplo, en las redes sociales con los IP, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿Quiénes están vulnerando nuestros derechos? Y a la mujer de Choni, como dijo su probable contrincante Renato Espinel, Choni se respeta y hay que respetarlo de verdad. Y a la mujer chonense hay que respetarla. Y al chonense hay que respetarlo. Nos siguen denigrando. Hoy el ministro Serrano dijo, la banda de los choneros. ¿Dónde está nuestro ego? ¿Que acaso nosotros somos de banda o esa banda es de Chone? Esa banda está inmersa en Guayaquil, en Quito, en otro lado, menos en Chone. Sin embargo, esta ha sido una campaña mediática de los medios nacionales que han denigrado a la mujer. Y mire usted esa belleza, mire la otra belleza que tenemos acá, rodeado de mujeres hermosas. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿O qué haría usted si llegase a la alcaldía para rescatar esto que a nosotros nos denigra? Yo vivo enfadado con aquello. Habría que hacer un manifiesto público de las entidades o de las instituciones que, uh-huh, que hacen acá a nuestro cantón, porque de verdad sí apena mucho y da mucho coraje, indignación. Uh-huh. Indigna. De ver que cada día Chone se lo muestra nacionalmente, pero de una manera negativa. Uh-huh. Y está en no menos cierto de que las bandas de verdad. Puedan que haya miembros de nuestro cantón, pero así no es decir que se forman acá. Choni es un cantón demasiado pequeño. Uh-huh. Y que no tiene tampoco los recursos para decir aquí una banda y uh-huh, se transporte. Nunca hemos tenido esos casos. Tal vez en Sicariato sí, donde se ha manifestado en cualquier parte del mundo, pero no es que sea responsable nuestro cantón. Uh-huh. Y también se debe mucho a los asambleístas ahorita que están actualmente que hagan ver que se está haciendo una campaña, como usted dice, mediática y en daño a nuestra población. Así es. En las mujeres, y las mujeres pues tenemos nuestras representantes a nivel nacional. Uh-huh. Tenemos a la señora Nubia Villasís, que es delegada. Así es, del Consejo Nacional Electoral. Una mujer muy inteligente, muy bella, nacida acá. Uh-huh. Como, guapa. Sí, como las reinas que han salido acá, sí, muchas mujeres preparadas, y así los hombres es. También nos están perjudicando, no solo a las mujeres, decirle que las mujeres, como en el reinado pasado, de verdad que fue muy frustrante, pero yo creo que Camila se siente orgullosa de habernos representado, sí, y nosotros más como que nosotros ella, nos sentamos, más que ella, orgullosos. Sabemos que es nuestra reina, y la queremos y la vamos a respetar siempre como lo que es la reina, así de es. Nuestro cantón, representante de la belleza, pero a los hombres también nos están perjudicando, así es, porque si nosotros vamos a cualquier parte del país, y nos dicen es de Chone, como la época. Mira si cargamos un revólver al cincho. No, y cómo fue la época frustrante e indignante que pasó aquí cuando nos retrasaron 100 años con el paro que hubo. Así es. Donde dañaron nuestras instituciones, nuestros referentes acá en nuestro municipio y las instituciones privadas que habían, que dañaron el ornato de la ciudad. Así es. Yo creo que es hora de empezar, nunca es tarde, tenemos la juventud aquí en nuestra reina y de los anteriores chicos que estuvieron del Rotary, sí, para poder empezar. Yo creo que la juventud es la esperanza de nosotros aquí, uh-huh, de nuestro cantón, uh-huh, con esa visión que tienen, con la inteligencia que sabemos que tienen la gente de Chone, que lo ha demostrado, uh-huh, que hay muchos que están colaborando a nivel nacional y en otros países. Vemos que hay mucha gente que ha emigrado de Chone y está en Estados Unidos, en varios, uh-huh, países del mundo, y ha sido persona exitosa, uh-huh, por la visión que tienen. Nosotros somos gente visionaria, uh-huh, pero lamentablemente hemos tenido administradores de nuestros recursos que no han sido responsable con ellos, que no han hecho las cosas de la mejor manera para servir y ayudar a nuestra gente. Yo creo que eso es lo que esperamos los jóvenes. Los jóvenes, si usted le hace una encuesta, ellos quieren una persona que vaya con una visión diferente, que vaya a ayudar a esa juventud a desarrollarse profesionalmente y en todos los entornos del área social. Entonces, yo en mi parte como médico, pues estoy haciendo eso, colaborando, previniendo en lo que es el área de la salud, y en cualquier área, en la deportiva, siempre estamos aportando. Ahora Camila, también le doy mi apoyo para la campaña que va a hacer. Igual la invitaré a mis campañas que también hago por intermedio de Solca para que esté presente y dé esa, esa dulzura y ese entusiasmo que siempre da una reina y la que es referente para las mujeres. Y qué más usted que una mujer que apoya estas campañas de prevención. Qué gusto, justamente yo digo, así son las cosas que manda Dios, ¿no? En los momentos precisos, el lugar indicado. Ese es el lugar indicado para arrancar una campaña. No esperaba mencionarlo, pero ya que usted menciona lo de Solca, bueno, lo voy a comentar, aunque no debería todavía porque no es oficial. Pero nosotros estábamos buscando la ayuda de Solca porque una de las campañas de la Reina de Chone en este año también será la recolección de cabellos. Entonces, aportar, ¿no?, un granito de arena con la gente de Chone, a las personas de Solca. Entonces, nos podríamos involucrar con usted para llevar a cabo esta campaña. Por supuesto. Sí, bienvenida. Esa campaña sí la están haciendo, no solo a nivel nacional. Así es. Yo cuando entré a Solca, pues vi que Guayaquil y Quito, ahorita Quito también hace Tu Tócate. Y Tócame, como hace la campaña, y en Chone, ¿por qué no hacerlo? Y irresponsable que era mi persona, pues la empezamos a hacer con la campaña realmente de Mujer por tu Vida. Muchos proyectos que se pueden llevar a cabo, que se pueden traer a Chone. Tenemos todo por trabajarlo, solamente faltan las ganas y la gente que se una, que apoye, porque de Chone somos todos. Qué bueno, desde New York, dice Vicente Párraga. Richard, salúdele al doctor Jorge Bravo, mi abrazo fraterno. Y a nuestra reina, que le mando un beso y un abrazo y un muah. Muchísimas gracias, yo le mando otro Vicente Párraga. Con mucho cariño. Saludos desde New York, está escuchándonos en línea. Un abrazo para usted, Vicente. Doctor, esta mancomunidad de ideas ya que se está dando entre la reina de Chone y un precandidato, podría llevarse a futuro, no solamente si Jorge Bravo no es candidato, sino como director de Solca en Chone, a muchísimas campañas. ¿Cuáles serían las propuestas, por ejemplo? Bueno, las propuestas de campaña en lo que es la salud, seguir trabajando en beneficio de los sectores más vulnerables. Sabemos que Solca es una institución sin fines de lucro, que se autofinancia con los recursos que ingresan por sus pacientes, que lo bueno es que Solca tiene los convenios vigentes con el Ministerio, con el IES, con el MIES, donde las personas a veces por falta de conocimiento y de cultura no saben que ellos le tienen miedo al cáncer, pero más le tienen miedo al gasto que le va a generar tratarse esa enfermedad. Pero nosotros, como pertenecemos a esta institución, sabemos que esa persona no va a gastar un centavo en el tratamiento. Si pertenece al MIES, al IES o al Ministerio de Salud Pública, y eso es lo que hay que hacer, ir a esas personas e indicarle que ellos tienen el beneficio del gobierno. Sabemos que el cáncer es catalogado como una enfermedad catastrófica, en donde el gobierno le cubre el 100% de su tratamiento. Sabemos que una enfermedad de cáncer es muy costosa, va más allá de los $25,000 en lo que es tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Manabí lo tiene con Solca, y Solca está ya promoviendo hacer la unidad de trasplante de médula acá en nuestra provincia, y eso es bueno. O sea, estamos desarrollándonos poco a poco. Vemos que el hospital de especialidades acá en Manabí se está ya construyendo, que ya está un 10% de avance, y esperemos que eso se dé ya en el tiempo más corto posible, porque Manabí no puede esperar, por su cantidad de población, por su producción que tiene, de tener un hospital de verdad, que las personas no vayan a otras ciudades a ser transferidas y a ser maltratadas, porque no son tratadas allá en lo que es los hospitales públicos de las grandes ciudades por ser manabita. No solo son choneros, sino ahora ya manabita, involucrarnos por la provincia, de rescatar esa identidad manabita, de tener nuestras instituciones propias. Aquí en Chone hemos perdido algunas instituciones por falta de liderazgo, de que alguien sea comprometido a luchar por ello. Entonces yo creo que es hora de que la gente elija la mejor opción ahorita para alcalde y estar presente. Si no somos elegidos como candidatos oficiales, estar presente ayudando, impulsando, no solo ser críticos de las cosas malas, sino mejorar en las cosas que faltan por hacer, y ahora que también somos parte del gobierno, que ya estuvimos en la asamblea actuando, principalizándonos, vimos cómo se manejan las cosas, ganamos experiencia. Yo creo que eso es bueno para mí, porque igual recién estoy empezando en la política, y pero que sea una política social, una política de trabajar responsablemente. Esperemos que los que están ahora actuando pues hagan ese trabajo, para eso fueron elegidos, yo creo. Entonces, que realicen todas las gestiones para que Chone salga adelante y la provincia. Fueron elegidos por Manabí del Norte, pero Manabí es uno solo. Hasta que no se haga ya otra provincia acá, que creo que nos merecemos la zona norte, porque a veces todo se centralizaba. Pero con este gobierno vemos que las cosas han cambiado mucho. Ya son 6 años de revolución y yo sí he visto los cambios en viabilidad, en educación, en salud. Solamente nos deben en el agro, ahí no es la única parte con la que... Eso sí ha dicho el presidente, que esa es la deuda que tiene. Pero no es una deuda del gobierno nacional, para mí es una deuda del gobierno provincial. Mire, doctor, no podemos seguir con caminos vecinales, eso es del siglo XVIII y XIX. Este momento tenemos que tener carreteras rurales permanentes. Nuestros campesinos pierden sus productos, ¿no? Nuestras vaquitas, la leche que producen se pierde allá y solamente se vuelve en quesito y todo eso, cuando realmente bien podríamos tener la accesibilidad hacia la parte rural y evitar que el campesino emigre a la ciudad a formar los cordones de miseria, porque cuando el campesino ya no puede sacar su producto, ¿qué hace? Dice, yo voy a sacar a mi hija Camila que estudia allá en el Eugenio Espejo, y el Eugenio Espejo ya no existe. O sea, hemos terminado perdiéndolo casi todo. En lo absoluto, falta de liderazgo provincial y falta de liderazgo cantonal. Dos cosas que en estas próximas elecciones, yo cuando hablo de que ya nos quedan 121 días para que venga la luz y la esperanza a Choni, estoy hablando de que después de 121 días, el 23 de febrero, la gente tendrá que votar, no por billeteras ni por chiqueras, sino por conciencia, por capacidad, por experiencia, por deseos de trabajar, pero más que todo por proyección hacia el desarrollo. Camila, la campaña de los perritos y gatitos, ¿no? Quisiera abrir paso un poco para aportar, bueno, hablar del tema que estaba hablando el doctor, y que creo que es justo, ya que nos estamos tomando un tiempito de más. Otra campaña que a mí me gustaría mucho llevar a cabo, que he mencionado todo el tiempo y que yo misma manifesté desde el primer momento en que tuve que representar a Chone, que me hubiera gustado trabajar y que lo haré, bueno, no hablemos en el pasado, sino el presente, que llamar a las reinas fue algo que siempre Camila Marañón dijo, trabajar en unión con las reinas. Eso fue algo que salió muy de mí y que, bueno, se mantiene presente en una campaña de bullying. Y creo que es un tema que está no solamente siendo muy nombrado en el Ecuador, sino en el mundo, y por qué no traerlo para Chone, no para Manabí solamente, sino específicamente Chone. Aquí hay gente muy capacitada, hay profesionales de calidad. Yo creo que comprometiéndonos un poco todos, como lo he mencionado, porque realmente un trabajo no es de uno, sino de un equipo. Así es. Podemos llegar a ese punto que está siendo olvidado en las escuelas y en los colegios, y que está pidiendo a gritos ayuda. Entonces, ese sería otro de mis proyectos principales. Realmente estoy muy interesada en este tema, he leído mucho sobre el tema, he tenido la oportunidad de hacer ensayos del tema en mi universidad. Creo que podría dar muchos testimonios de bullying, porque no solamente la salud es física, sino también psicológica, y es un aspecto que está siendo muy olvidado. Si hablamos de la identidad mismo de los choneros, creo que está sufriendo un poco de bullying, porque la gente se está viendo afectada, no sabemos cómo ya identificarnos, estamos perdiendo ese orgullo de ser 100% choneros que nos caracteriza en el Ecuador y en el mundo. Porque si viajamos, nos vamos por ejemplo a Nueva York, que hay mucha gente de Ecuador, ve en los casas o ve en locales, nuestro lema está ahí, 100% choneros. Está la bandera de Chone flaneando. Así es, viajamos a Guayaquil, en los carros 100% choneros, y la gente se siente orgullosa, entonces... No dejar que eso nos afecte, no olvidarnos de dónde somos, de nuestra tierra. Identidad. Exactamente, entonces... Juntos por el progreso, siempre pensar eso, todos unidos, porque pueden ser niños, jóvenes, pueden ser adultos, pero si todos tenemos las ganas, todos podemos. Entonces, esa es otra campaña que va a ir por mi parte y que, bueno, convocaría profesionales, porque para esto necesitamos ayuda profesional. Que los médicos que nos ayuden y se hagan presentes. Sí, el Club de Médicos, ya lo nombré con Richard, siempre hemos estado colaborando en todos los aspectos sociales. Ahora nos estamos uniendo a un grupo de médicos jóvenes, los cuales han salido recién, los estamos adheriendo para las campañas de prevención, de salud. Vamos a hacer muchas campañas, ahorita nos estamos reuniendo uh-huh. el cual pues, usted será parte de ellas también. Muchas gracias. Para colaborarnos en toda lo que es la logística y la infraestructura de que uh-huh. de ir a ayudar. Y eso nos estamos reuniendo ya ahora. Uh-huh. Y qué bueno por los médicos jóvenes que están saliendo, le estamos haciendo esa conciencia de la labor social. Uh-huh. Y yo me siento orgulloso de los médicos porque siempre cuando los he llamado, como yo representante de ellos acá, han acudido a estas campañas sociales de ayuda. Entonces yo creo que qué buena hora, porque si ahorita yo no me hubiera unido con las instituciones como los patronatos cantonales, provinciales, el MIS, el hospital, el área de salud, para colaborar en esta uh-huh. campaña, no hubiera sido posible. Yo solo no puedo hacer las campañas. Así es. Eso es, eso, si no nos unimos, pues no podemos lograr los objetivos. Y a buena hora que usted tiene muchos objetivos, muchos, y que siga fomentando esas ideas que tiene para poder hacer un buen reinado y que así quede es. En la historia de los choneros que su capacidad la dejó demostrada. Creo que es una mujer muy inteligente, lo demuestra con su manera de hablar y de expresarse. Yo uh-huh. creo que eso no nos da más esperanza a nosotros los choneros ahora que usted está acá. Gracias. Y como así han pasado muchas reinas que han dejado su legado, yo creo que así su es, legado sí, lo sí, va a dejar. ¿Por qué no seguir eso? Y tiene todo el aspecto para una CNN. Como Evita, sí. ¿no? Ah. Todo el mundo la quiere Evita. Dice, te estoy escuchando, mi brother, saludos para Camila, que siga adelante en su reinado y con el que va a conseguir, a ver. Y con el que va a conseguir, no sé qué quiere decir. Saludos para Richard, voy rumbo a Puerto Viejo, léalo, Dios lo bendiga. Un amigo que le manda saludos. ¿Ah, ya? Muchísimas gracias, yo continuaré así. Gracias, saludos desde aquí. Ok, bien. Estamos casi por concluir el noticiario. Yo sí quisiera comprometer a Camila a que por lo menos una vez al mes Ay, a mí me encantaría. Estése con nosotros. Yo sé que las múltiples ocupaciones son difíciles, Camila. Ser reina es como ser alcalde y es a veces mucho más, porque tienes mil compromisos, andas de un lado. Sociales. Ese, sí, es el aspecto tiempo es súper que difícil. Sin embargo, sí nos gustaría que una vez al mes nos brindes una horita de 7 a 8 conversando con Camila en el noticiario. Sí, me gustaría ¿no? mucho, porque uh-huh. yo creo que parte de los problemas que hay aquí en Chone es que la gente, a veces, cuando es necesario, no se enteran de las uh-huh. cosas buenas que están sucediendo. Uh-huh. Entonces, fuera bueno informar a la comunidad para que uh-huh. sepan qué uh-huh. está pasando con la Reina de Chones, uh-huh. cómo se está por desenvolviendo, supuesto. En qué uh-huh. está aportando. Entonces, yo lo hago por medio de mis redes sociales, pero sí. realmente debo manifestar que muchas veces es muy complicado para mí poder responder uh-huh. todos los comentarios que las personas uh-huh. me dejan. Uh-huh. Pero les quiero agradecer inmensamente porque ahora que he necesitado de su apoyo, han estado ahí, han sido incondicionales, uh-huh. han demostrado su cariño y yo estoy eternamente agradecida. Uh-huh. Creo que mi tranquilidad, mi seguridad y la felicidad que he tenido estos días se ha debido a eso. A que yo he visto que la gente de Chone me respalda uh-huh. y bueno, también muchísimas gracias a las personas de otros cantones que han estado conmigo, que siempre me han extendido su cariño, sus mensajes bien bonitos. Yo creo que eso alegra a todo el mundo. Por supuesto. Entonces, si no puedo responder muchas veces es porque realmente tengo una agenda apretada. Uh-huh. Y ahora le comento que me estoy, ya metiendo al gimnasio, más preparación para que uh-huh. la reina siempre luzca bonita. Uh-huh. Aquí está Evita, su papá es el que me entrena y realmente me saca el aire. ¿Así? Entonces, sí, nunca antes había ido al gimnasio. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Y hacemos una rutina de una hora o una hora y media y me deja mover, pero me gusta mucho. Bien. La verdad es que estuve entrenando en Guayaquil y bien. Puedo decir que hasta ahora no me ha gustado nadie como entrena tanto como él. La verdad es que es una persona que sabe mucho de su trabajo, alguien que tiene mucha alegría, contagia. La verdad es que me gusta, lo estoy disfrutando mucho. Aunque yo no soy mucho de ejercicios, le estoy poniendo ganas y luego de esto ya me voy para allá. Qué bien. Nos dejo con palabras finales, doctor. Sí, un gusto, Richard, estar acá, siempre con la predisposición de venir a comunicar a la ciudadanía de los proyectos que tenemos en Solca. Siempre una radio pues tiene que hacer esta labor comunitaria. Uh-huh. Siempre lo he dicho, son los que dirigen a la comunidad, los que informan. Y nosotros estamos ahí predispuestos a seguir trabajando, a luchando. Siempre yo dije cuando me fui a estudiar a Guayaquil, pues que el día que hiciera ya mis labores como profesionales vendría a mi cantón y lo he hecho. Estoy uh-huh. trabajando, ya llevo 10 años de graduado y he estado ejerciendo mi profesión aquí ayudando a las personas y más que todo en Solca. Fue un sueño trabajar para mí en Solca, lo he cumplido uh-huh. y creo que he hecho la cosa de la mejor manera sirviendo a la comunidad uh-huh. y espero seguir trabajando, uniéndome a todas las instituciones para seguir previniendo el cáncer, que es lo que más está ahorita matando a la gente a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte. Y espero pues salvar muchas vidas aquí en nuestro cantón, haciendo la prevención, haciendo las campañas. Esperemos que las instituciones sigan apoyándonos para poder cumplir con nuestro objetivo, que llegar a los sectores más vulnerables, donde la gente nunca ha tenido un chequeo de Papanicolau. Hay mujeres que tienen 40 años y con más de 20 años de vida sexual y nunca se han hecho un Papanicolau. Entonces la recomendación es esa, de que se realice un Papanicolau. Es gratuito en las instituciones del IES, del Ministerio de Salud. En Sol casi tiene un costo, pero es un costo mínimo de $5, donde los resultados pues están en 15 días, y si tienen algún resultado, pues que sea una lesión premaligna o maligna, nuestra trabajadora social hace el rescate de estas pacientes, y que no se preocupen por los gastos. Si esa persona, aunque no pertenezca al Ministerio, ni al IES, ni a ninguna otra institución del gobierno, pues el Ministerio tiene la obligación de darle la referencia a Solca para que sean atendidos gratuitamente. Entonces yo creo que las personas que estén escuchando, que no tengan miedo al cáncer, que el cáncer es curable si se lo detecta a tiempo. Y esperemos con la campaña que vamos ya a comenzar a socializar y a trabajar en conjunto con otras instituciones, pues salvemos muchas vidas. Yo creo que perder un familiar, y más que todo la madre del núcleo familiar, es muy catastrófico para el desarrollo de la sociedad. Entonces esperemos seguir trabajando, y también pues cuando usted lo requiera estaremos acá informando sobre las diferentes campañas o los factores de riesgo, los diferentes tipos de cáncer que son más frecuentes acá en nuestro cantón, y así estar fomentando y el desarrollo para nuestro pueblo. Bien, muchísimas gracias, doctor. Hoy es el día del diseñador gráfico, gracias a los mensajes que están enviando los amigos. Camila, sus palabras finales de despedida para... Bueno, antes de retirarme, yo quiero agradecerle por el espacio nuevamente, y bueno, felicitarlo también, porque el momento en que llegué aquí, nunca antes había tenido la oportunidad de venir, y me encuentro con un lugar muy bonito, un estudio muy agradable, al nivel de Chone, que se lo merece. Así que muchísimas gracias, y será un gusto, un placer para mí volver a visitarlo y estar compartiendo aquí con usted y con los que nos escuchan. Las últimas cosas que debo decir es que, por favor, no se olviden que este sábado 26 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, estaremos esperándolos para atenderlos, a ustedes y a sus mascotas, porque los merecen. Así que trabajando por Chone, así seguir. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo para usted, Camila. Muchas gracias por venir. Y ya sabe que este medio está comprometido con usted, y usted ha hecho también un compromiso con nosotros de venir a informar una vez al mes, una hora con Camila. Me gusta eso. Muchas gracias. Son las 8:28 minutos. Nos hemos tomado 28 minutos adicionales del tiempo real. No importa, vale la pena, porque tuvimos a dos grandes de Chone. Nuestra Miss Universo, como le digo yo, nuestra reina de Chone, de la que nos sentimos orgullosos y por la que vamos a pelear siempre, porque ella merece tener el sitial que le corresponde, el de una reina. Un abrazo a todos, que tengan un buen día. Mañana es un día muy agitado, hoy es el día del diseñador gráfico. Por favor, a todos los diseñadores, unirse. A Alan Zambrano, que hoy cumple 55 años, un abrazo para usted, mi querido Alan, de parte de sus amigos Rodi y otros, dice. Un abrazo. De tanto acumular, se me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar, y dejarlas atrás, lo mejor será empezar. Y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos, y mis ansias de poder que pretendían trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos.